Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Café Comiquero. Ah, no, que es el nuevo episodio, no un nuevo episodio, ¿verdad, carnal? No, sí, está bien. Es que una vez dijiste un episodio más. Un episodio más. X en la vida, ¿no? Ya, y sí sonó feo. Pues no. Es bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Me saluda su amigo Carmix. Yeah. Y yo. No me he decidido por nombres. Sí, está todavía algo indefinido. Por ahí te habían propuesto algunos, pero no, creo que no checan. Te demandan. Exactamente. Si oyen. De momento, niño rata furiosa. De momento, todo el locutor todavía conocido como el niño rata furiosa. Sí. Y si escuchan un poquito rara la transmisión, es que estamos grabando esta primera mitad del programa, pues a distancia. Yo acá en la mansión Avengers y mi hermano en su cubil ratonil. Entonces por eso se escucha un poquito diferente. Pero no se preocupen, la segunda parte del programa estaremos completamente en vivo uno con el otro, básicamente, ¿no? Para que la dinámica sea un poquito distinta. Pero pues por cuestiones de tiempo, de espacio y masa y... no, esa es otra cosa, ¿no? Eso es como de física, ¿no? ¡Qué burro eres! Por cuestiones de esas, pues tenemos que adelantar tiempos para grabar todo el contenido de esta semana, ya que pues... para cuando escuchen esto, pues es el Día del Papá, y pues felicidades a todos los papás, a los que tengan a sus papás todavía en este mundo, a los que no, pues recuérdenlos, que la pasen muy chido. Si ya son papás ustedes, pues que les regalen cosas geeks a sus hijitos, y pues sean muy felices, ¿no, carnal? Ahí está, carnal. Y pues tenemos varias cosas que platicar, que comentar esta semana. Hay varias notitas que salieron. Algunas de ellas muy buenas, que dice que dio gusto, otras muy obvias, y otras que de plano dije, no manches, o sea, te ponen a ver de veras en qué mundo vivimos en términos de mercadotecnia y cosas de esas. Pero bueno, okay. La primera que quisiera platicarles es, por fin, hay un, digamos, un banderazo de salida para la producción, ahora sí, por parte de la cadena televisiva de esta cadena de Stars, que va a producir American Gods de Neil Gaiman. Ya ahora sí la adaptación formalmente, ya le dieron la luz verde y pues están prácticamente en el proceso de hacer el casting. Y la noticia también importante ya es que Neil Gaiman va a estar muy involucrado. Tiene un título, aquí la nota que estoy viendo dice que va a trabajar como EP de la producción, o sea, EP. Honestamente no tengo la menor idea de qué es EP, pero pues va a estar ahí. Executive Producer. Ah, mira. Yo lo pensaba en términos de discos, dije, ¿qué no? ¿Ese es un Extended Play o algo así? Ay, mi hermano. Bueno, productor ejecutivo, que bueno, gracias por la aclaración, carnal. Va a estar él como productor ejecutivo, entonces va a estar muy pegadito ahí de la producción. El escritor de la serie, no va a ser Neil Gaiman, evidentemente, o sea, va a haber una adaptación, es Brian Fuller, que es el creador de la serie esta de Hannibal, que está ahorita en televisión. Y pues Michael Green, que trabajó en la serie de Heroes, también va a estar como showrunner de la serie. Y ahorita están en el proceso ya de hacer el casting, empezando por el personaje titular, que es Shadow Moon, que pues es el personaje quizá el más importante que tienen que castear para esta producción, ¿no, carnal? Porque es el protagonista. Así es. Y pues, de hecho aquí el buen Neil Gaiman puso en su Twitter, ya ves que le encanta tener contacto con las redes sociales, ¿no? No sé cómo le da tiempo de escribirle a todo mundo y escribir libros. La verdad, mis respetos. O mejor aún, yo no sé cómo otros escritores, Josh Martin, no le han tomado el ejemplo. Exactamente. Y aparte que eso, que va a ser papá nuevamente, ¿no? El buen Neil Gaiman. Yo me acuerdo que su esposa sí estaba embarazada otra vez, pero no sabía que ya había sido papá. Si es papá otra vez, pues felicidades, Neil. Y aparte, imagina, o sea, con todo y eso, y aparte escribe libros y escribe twitters y blogs. Saca libros cada año, o sea. Sí está cañón, ¿eh? O sea, Richard Martin, Patrick Rothfuss, pero bueno. Cualquier otro, ¿no? Cualquier otro. Y lo que dice el buen Neil Gaiman es que pues está muy emocionado, un poco asustado también, nervioso, porque pues hay mucha anticipación con esto. Y que pues el equipo que está trayendo American Gods pues es como un equipo, unas las mentes criminales detrás de todo esto, y que pues él piensa que su bebé está en buenas manos, ¿no? O sea, tiene mucha confianza que puede salir muy bien. y pues que ahora están en el en la parte más emocionante del asunto, que los fans han estado hecho por muchos años, que es hacer el casting tanto de Shadow, de Laura, de Wednesday, que son los personajes pues más representativos de American Gods, quizá los más importantes, pero representativos hay muchísimos personajes que a mí me encantará ver qué tal los desarrollan. Supongo que habrá cambios sustanciales respecto a la novela. Es una sola novela, de hecho la tengo aquí en la mano. Así que, pues da como para hacer, ¿qué te gusta? ¿Dos temporadas a lo mucho, Carmen? Pues sí, más o menos. Tres, cuando más. Tres, cuando más, estirando así muchísimo la historia, ¿no? Y pues, nada más digo, para ponerse un poquito en contexto, carnal, tú también leíste American Gods. Sí. ¿Y más o menos de qué va American Gods? Al principio uno no sabe bien. ya después uno se va enterando de que se trata de los nuevos dioses. Y no es nada de Jack Kirby, ni mucho menos. Pero no me sorprendería que por ahí hubiera sido una inspiración. Pues nada, sí, es muy posible, ¿eh? De que en el mundo siempre ha habido dioses. Están los viejos dioses. Bueno, los viejos dioses de las antiguas civilizaciones y mitologías. Zeus, Odín, Perséfone, Heracles, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y de que en nuestro mundo actual hay nuevos dioses. Esos nuevos dioses son los nuevos íconos de adoración de la civilización moderna. O sea, hace la televisión. En este momento sería el internet. Cosas así serían los nuevos dioses. Exactamente. Un poquito como, digo, años después salió, evidentemente, pero como The Wicked and the Divine, ¿no? Aquí, en ese sentido, ahí eran dioses que eran popstars, ¿no? Y pues acá es más bien, pues sí, o sea, los medios, a lo mejor el dinero, ¿no? El dinero se convierte pues en, la verdad creo que es el dios más importante del mercado americano, y si no es que de casi todo el mundo, ¿no? No les voy a arruinar la sorpresa, pero en realidad es otro dios el importante ahí. Ya después verán cuál es. Ah, sí, y hay tantos. La novela es fascinante, está en español, la pueden encontrar en español, en Sanborns, me parece que la vi. Si la pueden conseguir en inglés, si la pueden leer en inglés, la verdad se los recomendamos muchísimo. Fue, como creo que alguna vez lo hemos platicado, creo que lo platicamos en el podcast especial que hicimos con Los Hijos de la Medianoche. Saludos a Manuel y a Enrique. Saludos a ellos. Platicamos que fue de los primeros libros 100% en inglés que leímos, ¿no, carnal? Sí, para mí fue como el segundo, creo. Uh-huh. Sí, los primeritos. O sea, de los primeros libros completos, ¿no? O sea, digo, habíamos leído pues cómics, revistas, artículos, etcétera. Pero una novela completa, leída 100% en inglés, para mí fue, no recuerdo si fue el primero, pero sí segurísimo fue de los primeros. Y pues la conseguí en un tiempo en el que era bien difícil conseguir libros importados, porque ni tarjeta de crédito tenía, y pues un amigo que pidió a Barnes & Noble, pues me hizo el favor de pedirla y traerla. Y es una copia que huele a libro viejo, que estaba viejita cuando me la entregaron, que era como de una librería, o sea, vaya, no es una edición prístina, ¿no? Impecable. Pero por eso le tengo más cariño, fíjate. ¿Porque ya está usada y manoseada? La verdad, sí. Por la mí. Verdad, digo, tiene historia el librito, ¿no? Se está muriendo mi carnal. Tengo tos. Pero bueno, es que digo, los libros, pues el típico cliché, ¿no? Pues la pasta es lo de menos, lo bonito es lo de adentro. Exactamente. Entonces, pues, próximamente se espera esta serie, yo creo que para el año que entra, estoy casi seguro, ya estaremos viendo por lo menos los avances o más noticias durante este tiempo, y pues nada, a esperar qué tal queda esta adaptación, que originalmente iba a ser para HBO, no se hizo, desgraciadamente para HBO, porque estoy seguro que les va a ir súper bien con con la temática de esta serie. Es muy... resuena en muchos niveles, es hasta eso bastante atemporal, se puede adaptar muy bien a nuestros días. La verdad, yo creo que va a quedar una serie muy recomendable. Pues yo espero, yo siempre ando de escéptico. Pero sí, yo sé. Esperaría que sí. Uh-huh. Digo, al menos el material fuente tiene mucho que hacer, ¿no? Sí. Ahí está, carnal Azul. Pues muy bien. ¿Qué más tenemos, carnal? Ah, bueno, ya. Ay, es que yo me encontré. Ahorita todos son nuevos dioses, ¿eh? Así que aguántense un rato. Ok. Encontré una notita. Bueno, porque la puso por ahí Kieron Gillen, el escritor de Wicked and the Divine. Uh-huh. Respondiéndole acerca de un artículo de mayo de este año, acerca de de si este cómic de Wicked and the Divine está en peligro de ser cancelado, porque sus ventas se han del número uno al número que van ahorita, que es el 8 o 9, bueno, el que salió en mayo, pues, uh-huh. Ha bajado el 50, o sea, se han disminuido a la mitad. ¡Órale! ¡Ay, es un chorro! El porcentaje es muchísimo, pero es que cuando dices que el primer número te vendió como 43,000 copias y ahorita los niveles andan en 20,000 estables, un poquito arriba de 20,000, pues digo, sí, dicen, ay, es que bajó muchísimo. Sí, pero dime qué cómic independiente vende 20,000 copias. Y Kieron Gillen es una muy buena respuesta ahí, o sea, porque él, pues, él se dedica principalmente a escribir cómics de autor, independientes. Uh-huh. Y la excusa, bueno, no la excusa, la explicación que él da es que muchos cómics que actualmente, o sea, que son independientes y actualmente están en su etapa de ser producidos, si están vendiendo 10,000 o más, mira, ya es para celebrar. Y significa que el condenado cómic va a tener tiene la capacidad, por lo menos económica, para tener unos 40 o 50 números fácilmente, con 10,000. Dice que cuando ya un cómic independiente agarra unos 20,000 cómics vendidos al mes, hombre, ya es para que le invites tragos a todos tus amigos. O sea que este cuate me imagino que es un ebrio, porque te va a invitar tragos a alguien. Vende más de 20,000 cómics al mes. Y hace unas buenas comparativas, por ejemplo. Cuando salió The Walking Dead, los primeros números se vendían 6,000 copias, y ese era un super exitazo en 2006. Uh-huh. Incluso, él dice, cuando salió Phonogram, su otra obra, también Diececitos Locos, precisamente en 2006, si hubiera vendido 6,000 copias en un mes, eso me hubiera garantizado que el condenado cómic hubiera seguido ininterrumpidamente por 50 números. Con solamente eso, en 2006, digo, ahorita ya han pasado casi 10 años de eso, uh-huh. Pero, y uno dice, bueno, ya con eso no te alcanza para los 40, 50 números, no, ya no, pero de todas maneras hay un mercado mucho más grande para ese tipo de cómics, por lo que para él se le hace, pues ya incluso rayar en el morbo de, ay, ya está vendiendo la mitad de este cómic, lo vamos a cancelar, no, consideren la cantidad neta de lo que se vende y lo que representa para un autor. Y también hace un... también otra de las cosas de las que él habla y que le gusta comentar y comparar con esto es, por ejemplo, del caso de Robert Kirkman. Dice, cuando salió The Walking Dead, cuando salió Invincible, eran cómics estelares que vendían 5,000, 6,000 cómics en Image y salvaron básicamente a una compañía. Sí. Image. Cuando se desató el fenómeno de The Walking Dead, ya como lo conocemos hoy día, o sea, ese cómic vende horrores, vende casi lo... En mis mejores días yo vendo lo que ellos en un día normal. Ajá. Y de todas maneras, también sus ventas, de como estaban, digamos... les pasa el mismo fenómeno que a Marvel y a DC, ¿no? O sea, hay un número por el que todo el mundo se muere y entonces pues, todo el mundo lo compra. Y después pasarán un par de meses para que vuelva a tener más ventas, ¿no? Por ejemplo, los cómics donde se muere la gente importante... Claro, sí, 100, sí. Por ejemplo. Los de aniversario, ¿no? Los que tienen una portada exclusiva, o no sé, algo así, ¿no? Yo sigo enojado con el número 100, pero bueno. ¿De qué? ¿De The Walking Dead? Sí, por supuesto. Ah, sí, por supuesto. Que por cierto, creo que ya lo vamos a ver aquí, ¿eh? O no sé si ya... no sé en qué TP se encuentre, pero vamos en el 19 aquí. O sea que si no es el 19, ya es el 20 en el que vemos eso que va a ocurrir, que pues no... Sí, con ganas de decirle al buen Robert Kirkman, oye, solicito permiso para saltarme esa escena donde esa cosa le pasa a ese personaje. Sí, exacto. Sí, dolió mucho, dolió bastante. Sí, sabemos que no, pero bueno. Y entonces él dice, mira, con esos números, se le hace también ocioso pensar, oye, es que ya con eso dicen que ese tipo de cómics pues no están jalando. No, la verdad es que no. Y un asunto, fíjate, bien importante, que a mí se me hizo muy curioso. Cuando ellos hacen todo su conteo de ventas y demás, uh-huh. No están contando las ventas de recopilaciones, trade paperbacks o hardcovers, o etcétera, etcétera. Okay. No las cuentan. ¿Y lo digital? Menos. ¡Órale! Nada, es de que no se tienen estadísticas de eso. ¿Cómo es posible que no haya estadísticas de eso? Es más increíble, ¿no, carnal? No, ya cuando vi cómo está la industria, cómo se contean las cosas de la industria del cómic, se me hace lo más normal del mundo y es una de las cosas que se deben cambiar, pero ya. A ver. Pero eso al rato, eso en un momentito. Primero terminamos con eso. Ok. Y saltó por ahí también, o sea, la conversación saltó Ryan Otley, ¿no? Ah, el dibujante de Invincible. De Invincible, a Walt Ryan Otley appears, pero bueno. Uh-huh. Walt Ryan Otley appears. Es que, estando en un círculo que es tan pequeño como de creadores de cómics, pues yo creo que todo el mundo se conoce. Llegó montado en su Bicor Nightclubs, ¿no? Que puso otra imagen del Bicor Nightclubs, soy feliz. Sí, sí, sí. En fin, luego ponemos imágenes del Bicor Nightclubs. Es el animal mítico más asombroso del mundo. E inútil, pero bueno. E inútil, sí, pero bueno. Y saltó a decir también algo muy padre, que dice, a mí mucha gente se me acerca en convenciones y me dice, oye, está bien si compramos los TPs de tus historias, ¿te siguen pagando por eso? ¿No les afecta demasiado? Y dice, no, se compren los, o sea, por supuesto que me siguen pagando, las estadísticas de ventas de, sobre todo de las editoriales, a veces no lo cuentan mucho los números sueltitos porque es lo que suele importar más, pero o sea, por lo menos a mí y a Robert Kirkman nos encanta que nos compren nuestros TPs, también nos pagan mucho por eso. Uh-huh. De hecho hace portadas exclusivas para los TPs. Por eso también le meten algo de producción. Uh-huh. Y es lo que se me hizo, pues no sé. Hay muchas cositas en cómo se maneja el negocio del cómic, sobre todo allá en Estados Unidos. Ay, no, si hay cosas que... Hay cositas que habría que cambiar ya. Pues sí, eso que tú me comentabas y que la verdad me interesó bastante. O sea, creo que en todo trabajo, en toda empresa, dicen por ahí que lo que no es medible, pues no te sirve mucho, ¿no? Y la verdad es que, sobre todo los gringos, están tan acostumbrados a tener estadísticas de todo. O sea, vean sus deportes, ¿no? O sea, en el americano tienes estadísticas de... Si el... ¿Cuántas yardas corridas en un día lluvioso que cayó en un 4 de febrero? ¿No? O sea, no sé, algo así. Ayer estaba viendo el béisbol. Estaba sacando cada estadística rara. Yo no sabía. Yo te juro, un buen rato estuve pensando. Me pregunto si eso será bueno. ¿Qué, tener tantas...? No. O sea, esa estadística, que es que un porcentaje de no sé qué rayo está como en 4.3. Dije, ¿eso es bueno? ¿O qué mal? Debo decir que bien o que mal por ese equipo. Y sobre esa misma lógica, o sea, lo que tú me comentas de que datos como las cifras vendidas de TPs, hardcovers y sobre todo la distribución digital, ¿no la contemplan? Se me hace rarísimo. Es que mira, ahí te va. Y eso digo, es una de las cosas que me voy enterando más. Las compañías de cómics no tienen acceso al número de cómics vendidos directamente al público. Bueno, sí, tienes razón, lo sabíamos. Ajá. Solo tienen sus datos de cuánto le vendieron al retailer. Ok. Y ese es un enorme, enorme problema. Porque toda persona que haya ido a una tienda de cómics va a saber esto. ¿Cuántos back issues no tiene una tienda de cómics? Todos los del mundo, es parte de la decoración. Ya estamos tan acostumbrados que para nosotros es como que pasa invisible. Pero son cosas que ya no se vendieron, que sí, a la compañía, a la editorial, se le vende muy bien y ellos felices y van a seguir sacando cosas sin tener en consideración que al retailer eso no le está beneficiando. El retailer te comprará 10, 15 copias de un cómic en particular y se quedará con 5. Que después tratará de sacar de alguna manera, ¿no? En descuentos, etcétera, etcétera. Y ni así salen, la verdad es que luego ni así salen. Sobre todo, y perdón aquí una vez que eche el rant contra Marvel y DC, pero sobre todo cuando son eventitos estilo Convergence, Fear Itself, Final Crisis, esa cosa donde se murió Wasp, que se llama Secret Invasion. Ese tipo de cosas. Es tanto el hype que pues sí, los retailers te van a comprar varios porque pues es lo que parece que se va a vender, pero ya una vez que pasa el asunto y te quedaste con 5 o 6 números de esos, ya no salen. Sí, o sea, cierto. Salen muy difícilmente. Y entonces, pero ahí nos vamos por el otro lado. Sí, las compañías de cómics no saben cuántos cómics se venden al consumidor final. Por otro lado, es tanto el secreto de las tiendas de cómics de cuánto se vende al final que no lo comparten con las compañías. Eso está, pues sí está gacho, ¿eh? Y entonces ahí tenemos un enorme, enorme problema, porque ese cuellito de botella de información nos está, cada vez nos está apretando más y más y más el un punto básico en el negocio de cualquier lado. Oye, ¿cuánto vendo? ¿Voy bien, voy mal? ¿Qué onda, no? Porque muchas, como hay, como no se tiene ese dato de información, pues las compañías sienten que ellos están a todo dar. Pero sí hay muchas tiendas de cómics. Salió por ahí, de hecho, un análisis de Publishers Weekly, o sea, la revista en Estados Unidos encargada de proporcionar datos del mercado editorial, no solo de cómics, editorial en general, para precisamente los retailers y las compañías. Y a mí me sorprendió mucho la cantidad de especulaciones, o sea, porque salió de cuánto. ¿Cuánto vende más en, digamos, novelas gráficas y todo eso? A mí me sorprendió la enorme cantidad de especulación que hay en todos esos números. Para empezar, o sea, cuando hicieron su encuesta, su muestra fueron 13 gigas tiendas. ¿Nada más? 13 nada más, y en cierta área de Estados Unidos. O sea, cuando, ok, ya no existen las miles y miles de tiendas de cómics en Estados Unidos, pero más de 1,000 sí hay. Sí, seguro, y en más de un estado. Y entonces, o sea, cuando dices, nada más entrevistamos a 13 y como que nos contestaron 12, pues ¿qué onda, no? Y por ejemplo... Sí, el estudio pierde algo de validez, ¿eh? Y pero fíjate, el Publishers Weekly tiene, o sea, cuando tuvo publicación, se dedica a proporcionar información confiable a las editoriales y a los retailers. Y si no tienes información confiable, ya no te compran, y de eso depende también tu negocio. Y que eso sea lo mejor que puedes hacer, te dice, ese no es un problema nada más de Publishers Weekly. Ese es un problema endémico entonces de todo el medio del cómic, de que no hay información confiable. Y se me hace tan extraño, de veras, insisto, carnal, se me hace tan extraño que no la puedan tener. O sea... Por ejemplo, uno de los datos, si quieres, más, que podrían parecer más oscuros o más difíciles, entre comillas, de conseguir, pero que les pidieron, literalmente, que Publisher Weekly le pidió así de, así, a ojo de buen cubero, dime esto, ¿no? De, oye, más o menos, como cuánto porcentaje le echas de diversidad de género le echas que vengan a tus tiendas. Y fue así como que, pues, más o menos 40-60. O sea, especulación salvaje, ¿no? Por eso digo, a mí me sorprende la cantidad de desinformación que hay en el mercado del cómic. Con razón, tiene problemas. Porque fíjate, vámonos por partes. Por ejemplo, esa estadística que dices de cuántos de tu población es mujeres, cuántos son hombres, cuántos son de qué edad, etcétera. Si tienes una simple lista en papelito de quiénes son tus suscriptores como tienda, tú puedes saber, por el puro nombre, más o menos, puedes ver cuántos hombres, cuántos son mujeres, ¿no? Lo podrías reportar. Probablemente un poco más fácil en países de habla hispana. Ya ves que luego en Estados Unidos y en otros países de habla inglesa, de repente el nombre Leslie se utiliza para hombre y mujer indiscriminadamente. Bueno, aquí Christian. Taylor. Christian, un poquito más difícil, pero también. Ahora, por ejemplo, pero ponle tú, pero alguien les entrega los cómics semana con semana y no sé si pidan un ID o pidan qué para entregárselos, pero lo estás viendo, o sea, puedes... No sé. Anotarlo en una anotarlo, libreta. Por ejemplo, ¿no? Ahora, otra, la verdad es que se me hace tan increíble, carnal. O sea, sí estoy en shock. Porque te lo juro que si en mi trabajo, mi trabajo godín es el que me da de comer, yo le salgo a mi jefe con un, no sé, ya hay toda una especulación salvaje, me corre. En serio, o sea, no, porque hay herramientas para que puedas tener la información. Sobre todo, por ejemplo, en la distribución digital de los cómics. Ponle tú que distribuyas por Comixology. Pues Comixology te puede dar, con pelos y señales, incluso a través de las IPs y todo eso, ¿dónde se venden tus cómics? ¿Quién te los está comprando? ¿De qué edad es quien te los está comprando? ¿Qué nacionalidades? ¿Cuántos se vendieron? O sea, podrías tener un mundo de información que puedes explotar. Hay que ser justos, eso sí lo tiene. Lo que sí les dan es el número, digamos, de ventas. Pero no les dan un o sea, no hay analytics, ¿no? No hay mayor robustez de datos. No le dicen... probablemente si lo piden, yo creo que sí les pueden decir, oye, me lo compraron en tal país, eso yo creo que sí, no debe haber mayor problema, pero vaya, que les hasta donde yo tengo entendido esto, donde pude alcanzar a leer y demás y entender todo esto, es que no te dicen, oye, ¿sabes qué? Tantos clientes de tal rango de edad compraron tal cómic. No. De tal rango, ya cruzándolo con género, con nivel socioeconómico. Si es que Comixology tiene forma de monitorear eso sí ya no lo sé. Uh-huh. Pero no hay mayor robustez más allá de oye, se te vendieron tantos, ya no hay mayor robustez de datos. Hijo, está cañón, Y ahora, imagínate eso en el mercado americano, o sea, ya no hablemos de aquí. No, por ejemplo, yo me imagino, de hecho también por ahí otra escritora de cómics, Caitlet, estuvo también hace un par de meses incluso con el tema de, oiga, ¿saben qué? Compren los números sueltitos de cómics, porque pues esos son los que luego mantienen a una serie. Los TPs, o sea, ella entiende que pues, luego son más baratos, que también el público no es como que muy luego no está en la mejor posición económica para seguirte un cómic de $3-4 al mes. Exacto. Pero y pues sí, o sea, si los compran, qué bien, pero traten de seguir los números sueltos. Le hice una pregunta rapidísima ahí. Oye, ¿y ustedes están considerando a los consumidores de otros países donde pues el tipo de cambio nos ahorca mucho? Y te juro que me respondió de... Te juro que jamás lo había pensado. ¡Ay! O sea, en Estados Unidos y Canadá, porque ella es canadiense, sí. Ellos están considerando su mercado local. Y no están considerando el mercado más allá de estas fronteras. Probablemente Inglaterra, ¿no? Porque pues, tienen un tipo de cambio muy fuerte y también son parte de Inglaterra, a lo mejor Australia, porque pues hablan inglés, el idioma y demás. Pero cuando te vas a un país, pues, sobre todo de tercer mundo, porque hasta ahí dije puro primer mundo, sobre todo de tercer mundo, digo, a su vecino acá del sur, donde pues sí, el tipo de cambio nos ahoga, no, que la verdad es que nunca lo consideran. No, de hecho, ella no sabe si ella, por ejemplo, le escribe un par de cómics para Boom Studios, uh-huh. No sabe si Boom monitore las ventas en el extranjero. Que quizá lo hagan, o sea, si, yo esperaría, ¿no? Ahora que lo mejor de Diamond Comics, oye, ¿cuántos me mandaste para allá, ¿no? Y ese es un dato que seguro tienen, Ahora, quizá los escritores, como dices tú, no están conscientes de ello, no le ponen cabeza en ese lado, pero yo creo que es una tendencia que se tiene y se va a revertir poco a poco, porque simplemente el hecho de que tus cómics estén disponibles en el mismo idioma, ¿no? En inglés, pone tú, pero en el mismo día que salen, tanto en físico como en digital en muchos países, pues sí te habla de que, pues de que tu audiencia es más grande de lo que creías, ¿no? Sí, o que tienes un alcance, pues más allá de donde vives. Sí, exacto. Y aparte, por ejemplo, editoriales como Marvel, DC, Boom, Image, etcétera, pues tienen sus licenciatarios, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, Televisa, Panini, Camite, Bruguera. Y pues también yo creo que han de decir, oye, pues, o sea, te doy mi licencia, pero ¿qué tanto vas a vender de lo que te voy a dar, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Está. Hay problemas y vamos viendo por dónde van. Porque nadie sabe qué onda y todos estamos corriendo como gallinas locas. O sea, estamos navegando a ciegas, ¿no? Te digo, ahora estás en Estados Unidos, imagínate aquí. No, hombre. Sí, está cañón. Sí, está complicado. Pero pues bueno. Probablemente sería cosa de cambiar el modelo de negocio del cómic. Yo me apunto. Con algunas ideas por ahí, por una módica cantidad, ¿no? Yo me apunto a hacerlo. Me dediqué un resto de años a eso. Pero bueno. Okay, igual y sale peor, ¿no? Imagínate. Bueno, pues es diferente. El niño, ¿no? Rata arruina el negocio del cómic. Serías noticia. Sí, y después ocultarme en las cuevas o algo así. En las cloacas. En las cloacas, tal vez encuentres cuatro tortugas, las entrenes y después... Ah, no, ¿verdad? No. Después ponga a pelear contra el crimen y a Dan Didio también, ¿no? Ajá, sí, después contra el crimen que se creó porque destruiste una industria y entonces tienes que revertir. Exacto, ya mucho desempleado y hay un problema y entonces tengo que arreglarlo todo. Ajá, sí, le has fallado a esta ciudad, carnal, ¿no? soy el... No soy ni el héroe que necesitaba ni el que merecía. Ok, carnal. Oye, y hablando precisamente... payaso, denos chance. Sí, acabamos de desayunar cada quien en su respectivo rancho, pero sí. Yo sí, así que estamos contentos. O sea. Sí, yo tengo demasiada azúcar en mi sangre ahorita, así que... Andamos muy, muy felices ahorita, pero bueno. Pero bueno, y más después de haber visto lo que vamos a hablar la siguiente parte del programa, pero bueno. Sí, todavía más. Y fíjate, carnal, curioso que menciones esto de lo del... cómo está la industria del cómic, etcétera, porque quiero platicarte que el 19 de junio de esta semana, ajá, ¿qué pasó? Pues... Sí, no del año pasado, ¿verdad? No, del año pasado. Se cumplieron años de dos productos o dos franquicias o dos producciones de cómics muy importantes, cada una en su respectivo, pues digamos, gueto o en su respectiva mercado. Y uno de ellos es un cómic que de verdad sí cambió la industria en muchos sentidos, para bien, para mal, y ahorita podría decir, viéndolo de acuerdo a la perspectiva del artículo que por ahí leí, quizá no tan para mal. Y estamos hablando de un cómic que es Spider-Man número 1 de Todd McFarlane. ¿Salió el 19 de junio? Hace 25 años. Vaya, ok. En 1990, carnal. Ok. ¿Te acuerdas? Es el primer número del arco llamado Tormento, ¿te acuerdas? No. No te hagas. Que aquí lo publicó Editorial Novedades. En su cómic de El Asombroso Hombre Araña, en el número 500 de la colección que traía Novedades, carnal. Sí, sí, sí. Fíjate, todo un parteaguas en todos lados. Exactamente. Aquí nos llegó un poquito más tarde, como 2 años más tarde, creo. Pero bueno, el caso con este cómic es... La verdad es que no es un cómic muy bueno. No, o sea, la historia es bastante... es bastante boba, tiene muchos huecos en el guión, o sea... De veras que Todd McFarlane no sabía ni la más... No tenía la más remota idea de cómo escribir un cómic. Y creo que más o menos sigue sin tener mucho. O sea, es un gran empresario. Es un gran empresario el señor. Y un gran visionario en ese aspecto. Pero como escritor, Nel, ¿eh? No. Y como dibujante, pues, o sea, tampoco es la maravilla. Pero es espectacular el señor, ¿no? El caso es que, mira, este cómic... Está viendo aquí que tenía precio de portada de $1. Con 75. Ok. O sea, eran cómics pues bastante baratitos, ¿no? Y cambió la industria en muchos aspectos porque... ¿Te acuerdas de este libro de Marvel Comics, The Untold Story? ¿No? Uh-huh. Que mencionaban pues que de repente, a principios de esa década de los 90, le empezaron a dar más importancia al dibujante que al escritor. Al grado de darle a un dibujante, Todd McFarlane, la oportunidad de lanzar una serie nueva con su personaje más importante en el momento después de los X-Men, que era Spider-Man, con un título número 1, y no solamente de dibujarlo, sino escribirlo, porque como el señor se emberrinchó y dijo, me largo si no me dejan hacer mis cosas, pues ten, ¿no? Entonces, eso empezó a cambiar muchas cosas, y fue el primero de muchos, como los X-Men de Jim Lee, que aunque él no la escribía, pues se quedó con el título después de que corrieron gachamente a Chris Claremont, Rob Liefeld, que es Rob Liefeld, punto. Que sacó un cómic nuevo y dicen que es pésimo. ¿Sacó uno nuevo? Es un cómic histórico. Ah, my God. Si ya, no me acuerdo cómo se llama, lo sacó Image. Verás qué confianza tiene Image a veces en la gente. Luego le saco el review, pero dicen que es malo, con ganas. Ándale, o sea. Pero fíjate, más allá de lo que también cambió ese aspecto de la industria fue... Había muchos cómics en puestos de revistas, todavía. Pero a partir de este tipo de publicaciones que se empezaron a sacar todos los gimmicks habidos y por haber para vender, que hoy seguimos teniendo portadas variantes, que con 3D, que con cromito, que no sé qué tanto, como en los 90s. Este fue de los primeros cómics de las dos grandes que tenían ese tipo de cosas, ¿no? Una portada que era la misma portada, pero era en negro. O la misma portada, pero que era en dorado. La misma portada, que era en plata. La misma portada, punto. El mismo contenido ridículo y absurdo, si quieres. Y es la misma portada, ¿no? Pero el caso es que todo el mundo quería comprarla porque empezó todo el mercado de especuladores y todo lo que hemos hablado, y algún día hablaremos a más detalle de los 90s, ¿no? Pero también, de alguna manera, se hizo el foco del marketing sobre el artista, sobre el creativo. O sea, de repente el foco se volteó también a no solamente el cómico, el personaje o la línea de historia, sino quién lo estaba haciendo. Y de hecho, Marvel y después DC lo harían, después desde luego Image Comics, o sea, ese era el core de su negocio, era de promocionar al creativo que estaba haciendo el cómic, porque y decían el nombre, y decían, pues el cómic se va a vender porque pues es el creador, es el que está de moda, es el que todo el mundo quiere leer, ¿no? Ajá. Digo, ya pasaba, ¿no? Como Jack Kirby, Frank Miller, etcétera, pero no esos niveles. Y cuando Todd McFarlane lanza Image Comics con el resto de los siete renegados de Marvel, el cómic se volvió, ya sabes, ¿no? Imagen sobre sustancia, o sea, Image, ¡ja! De hecho, eran los cómics peores escritos de la vida en la mayoría de los casos. Pero a la fecha... ¿Eh? No, es que te escuchaste muy, muy diplomático. Sí, ¿verdad? Pero a la fecha, fíjate, Image Comics fue mutando y hoy, nuevamente, pero de otra manera, algo que marketea mucho Image Comics es a sus autores. O sea, sí. Ahorita acabo de leer el número más reciente de Saga, que no te voy a contar qué es porque pues tú vas siguiendo los TPs. Y me voy enterando que entonces a Fayona y a Brian K. Vaughan sí les gusta eso, así que no hay problema. Exactamente, entonces, sin broncas. Pero en el número reciente de Saga, por ejemplo, están promocionando tres paginitas de un nuevo cómic que va a sacar Brian K. Vaughan con Steve Skrug, que no recuerdo ahorita el título. Here We Stand o We Take a Stand, algo así, que es una guerra entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero vaya, le están apostando muy duro porque es un cómic nuevo de Brian K. Vaughan. ¿Me explico? O sea, es el creador de Saga, hombre. Es el creador de Saga. O por ejemplo, ¿no? Sale Outcast, que es del creador de The Walking Dead, Robert Kirkman. O es se me ocurre ahorita ¿cuál fue este? Fue Hunt, de Robert Kirkman, y el dibujante de Invincible, Ryan Otley. Ah, pues ahí va todo el mundo, ¿no? O sea, vivimos nuevamente en una etapa en la que el autor pesa mucho y a veces incluso llega a pesar más que el propio personaje o la propia creación, que afortunadamente en el caso de Image y otros títulos, tanto de Marvel, DC y otras editoriales, el cómic es bueno, pero en otros casos pues el puro nombre te vende, pero tal vez el cómic no sea tan bueno, ¿no, carnal? Sí, exacto. Puede pasar, ¿no? El que un nombre esté ahí, el que parezca el nombre de un autor importante o bueno en algún otro cómic, no te garantiza nada. Pues sí, ¿no? Grant Morrison, pero bueno. Esos tengo mis problemas con Grant Morrison a veces, ¿no? Sí, algún día van a llegar los Morrison Bots, ¿cómo se llama? No sé, pero... Esos, hacernos la de jamón. Sí, cañón. Hasta Neil Gaiman, honestamente, ¿eh? O sea... 1602. 1602 es un verdadero... Hay hit and miss y ese es un muy miss, ¿no? Pero bueno. Pero fíjate, sí, o sea, este cómic, de alguna manera, a nivel mainstream, a nivel popular, a nivel grandes ventas, pues fue un cómic que cambió mucho la industria en muchos sentidos, Carmen. Sí. Sí, como dices, no siempre para bien. No siempre para bien, pero pues ahí estaba. Y la verdad es que, si te pones a leer la historia... No es nada, nada, nada del otro mundo. De hecho, no, sí, o sea, cuando lees la historia dices, ay, esto vendió como 1,000,000 de copias, creo, ¿no? Así. Sí, sí, sí, sí, vendió una barbaridad. Pero bueno, ahí está, carnal, 25 años de Spider-Man número 1 de Todd McFarlane. Oh my god. Pues ahí está, carnal. ¿Qué más tenemos, mi hermanejo? Tú me ibas a comentar algo que según ibas a rantear más todavía. ¡Ah, sí! ¿Quieres que rantee más? Ok, dame cuerda. vamos a hablar de Batman. A ver, porque me llamó la atención y dije, bueno, ¿para qué mi hermano rantee? Realmente alguien le tiene que haber picado en las costillas. Sí, vamos a hablar de Batman. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. Y porque va a salir su videojuego nuevo, Batman Arkham Knight, el cual es el motivo por el cual dije, qué gacha es a veces la industria del videojuego, ¿eh? Sobre todo con sus consumidores. Porque mira, no sé si supiste que el Batman Arkham Knight, que creo que nada más salió para PlayStation 4 y Xbox One, ¿no? Pues continúa la historia de Batman Arkham Asylum, Arkham City. Creo que Arkham Origins era precuela, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, continúa la historia de esas dos entregas de videojuegos. Y se había anunciado un paquetote, o sea, el paquetote de Batman Arkham Knight, por solamente $199.99, que el tipo de cambio de ahorita, échenle, está bastante caro. Que iba a contener, nótese el sentido verbal en que le estoy diciendo, o sea, el tiempo verbal. Iba a contener un paquete de skins exclusivos para el que comprara esta edición, un cómic, no sé cuál, un artbook, no sé cuál. Un artbook, no sé cuál, supongo que del Batman Arkham Knight. Ah, y el juego, ¿no? Y también iba a traer, también, así como que, como producto principal, así como las despensas, ¿no? Una estatua del Batimóvil. O sea, no un carrito, sino la estatua, así súper bien detallada, y ya sabes, ¿no? Okay. Pero a días de su lanzamiento se canceló. Ok. Se canceló, y pues Warner Interactive, que son los productores, dijeron, ustedes disculpen, pero hubo problemas para hacer esta edición, no teníamos, o sea, hay procesos que no garantizan la calidad del producto, entonces, pues, pidan su reembolso, y pues, ya sea que quieran su lana, o si quieren, pues, que les reembolsen una parte, y vaya, y pidan una edición, pues, más, pues, más chiquita, si quieren, ¿no? O sea, con menos cositas, pues la pueden comprar. Y si ya pagaron los skins y los ¿cómo se llama? Los escenarios adicionales, etcétera, se los vamos a ir dando de a poquito. Yo no lo compré, evidentemente, no tengo ni Xbox One, ni PlayStation 4, ni tiempo para jugarlos. No compré bien esta edición. Pero si yo lo hubiera comprado, la verdad sí estaría bastante enojado. Pero eso no es lo que me hace echar el rant, sino que también se habían anunciado que iba a haber unos retailer exclusives, o sea, unas exclusivos para tiendas. Iba a haber todo un gameplay o todo un escenario con Harley Quinn y otro con, me parece que con Nightwing, no me acuerdo con quién. Pero bueno, o sea, con Red Hood, perdón, uno con Red Hood y uno con Harley Quinn. Exclusivo para ciertas tiendas, que si lo comprabas y lo preordenabas con esas tiendas te iban a dar el juego, esos contenidos adicionales. Eso, pues evidentemente con el afán de vender y la mercadotecnia, sí, lo que tú me digas, ¿no? Lo que yo veo, y lo que pusieron aquí es pero no se preocupen, esto poco a poco lo vamos a ir liberando en los meses subsecuentes, cuando se acabe el tiempo de exclusividad, lo vamos a liberar para que todo el mundo lo pueda tener. Dije, ¿en serio? ¿Neta? No es nuevo. Pues no es nuevo, pero a la luz de alguien que compró este super paquetote que lo quería ya, y después te digan, no, pero pues bueno, te reembolsamos y no te preocupes, al rato lo vas a tener. Sí es frustrante pensar eso, ¿no? De decir, oye, pues yo le invertí, quise esta figura o lo que tú quieras porque venía con el juego, lo que sea, y esperaba todo ese contenido. Y ahora ya, y resulta que después lo vas a soltar para todo el mundo. Y se me hace como esa onda de la industria del disco de trae 10 canciones más un bonus track. ¡Come on! O sea, ¿por qué es un bonus track? ¿Por qué no son todas las canciones juntas? Igual con los... Adelante. Es como un Spinal Tap. John en el Top 211. Cuando bien podías haber puesto nada más hacer el 10 un poco más alto y seguía en 10. Por este trae 11. Exacto. Y con los videojuegos, la verdad es que digo, ¿qué porquería? O sea, porque me pongo a pensar que, o sea, que sí pagas que la exclusiva y no sé qué, y todo por tenerlo rápido. O sea, si al rato, te aseguro que de este juego de Batman Arkham Knight en menos de un año va a haber una edición así de Game of the Year Edition que trae todo. Y barato, ¿no? Y de hecho es que el juego ya está programado así, lo único que bajas es el candadito para liberarlo. O sea, se me hace una de las prácticas comerciales más... A lo mejor no estoy diciendo nada nuevo, muchos ya lo sabían, no lo sé, pero para mí es así como una de las prácticas comerciales más... Pues no sé, más ventajosas, más... ¿Cochinas? Cochinas que existen. Yo digo, no manches, ¿neta así funciona? ¡Qué horror, sí. ¿eh? Oh, sí. Y hay mucha gente que... No solo no le hace ruido, sino que le gusta, ¿eh? ¿En serio? De manera personal, mi recomendación siempre que puedo hablar con... Para que veas si tengo más cuates gamers que cómicos. Uh-huh. Cuando platicamos acerca de algo de eso. Pues yo, que tú me comprara el juego pelón. Ajá. Que de todas maneras está caro, o sea, de todas maneras son unos 1,000 pesitos. Uh-huh. Ya después, conforme vayan sacando el contenido descargable y demás, pues ya lo iré sacando. A lo mejor me espero un ratito y ya te vienen todo un paquete con todo el contenido y pues más barato, ¿no? No pasa nada. Pero okay. Pues sí, así es, ¿eh? Y te voy a decir que esas son de las prácticas, digamos, menos cochinas de la industria. ¿Qué hay más? ¿Conoces el concepto de microtransacciones? Sí. Ok, esa sí se me hace una práctica muy cochinita, que es nada más... a veces puede ser inofensiva y a veces ya no tanto. Porque las microtransacciones es de paga algo por alguna característica del juego que una, o te permite hacer las cosas más fáciles que dices, ah, no manches. O sea, pagas por el cheat code, ¿no? O págate por una parte integral del juego que lo puedes jugar así como está, pero si pagas con este, ah, pues te sale un juego todavía mejor. Y eso es por una cosita nada más, o sea, no es un contenido cargable importante, esto es una cosita, pero después te cobran por otra cosita, y otra, y otra, y otra, y otra. O bien nada más por algún adorno del juego, ¿no? Ah, sí, porque ahora tienes la Lancer dorada, ¿no? Sí, exacto. Esa está feita. Hay otras que no me gustan, donde, por ejemplo, si no tienes... Y a cada rato salen, ¿no? Hay varios juegos, sobre todo de EA, Electronic Arts. Uh-huh. Si no te suscribes, digamos, a su servicio, a sus servidores, para lo cual tienes que pagar, ya sea Xbox Live o PlayStation Network, pues de repente no puedes ni jugar los viejos juegos. ¡No manches! Sí. De hecho, hay un, por ejemplo, ahorita hay un asunto con Dragon Age Inquisition. No te cobra nada por jugarlo, ¿no? Pero si no tienes, si descargas, por ahí hay un paquete de cositas que te regalan, o sea, no te venden, te regalan. Pero si te descargas esas cositas y no tienes conexión a internet después, ya no puedes jugar el quijo juego. No manches. ¿Eh? O sea, si estás condicionado a... Sí. Pues, eso sí está muy... Pues qué feo, ¿no? Sí, pero así es. No manches, ¿no? Pues sí. Chale, te digo, a lo mejor yo llegué tarde a la fiesta, pero honestamente se me hace... Llegas tarde a la guerra, llegas 100 años tarde a la guerra y sin Starbucks. Ah, sí, cierto. No, qué barbaridad. No, de veras que... Ahora sí, yo me quedé en que en mis tiempos comprabas un juego y lo jugabas, punto, carajo, lo bueno. Sí, pues sí, es que ya es otra generación. Es otra generación, definitivamente, ¿no? Ah, es cuando uno se siente más ruco, pero en fin. Sí, tú y yo no, yo estoy bien. Sí, seguro. A ti tampoco te gusta jugar online y nada de esas pavadas, ¿verdad? No. En fin, pues ahí está mi pequeño rant. Sí, me vi como el abuelito mala leche, ¿no? Pero sí, bueno. Si en algún momento me quedó claro ese concepto es ahorita, ¿eh? Sí te escuchaste como el abuelito con la escopeta de chispa sentado en el porche diciendo lárguense de aquí, chamacos verbes. Sí, así de en mis tiempos eso no se hacía, ¿no? Sí. Claro, bueno, les pego un tiro, sí. Y después de este trancazo a mi realidad, también quisiera comentar también otra cosa que cumple 25 años y que esa sí me da muchísimo gusto y que yo creo que es también un personaje que a ti te ha gustado muchísimo también, carnal. ¡Que es Garfield! ¿Garfield cumple 25? Fue en 1978. Donde No, 25 años, no es cierto. Son más. Son 37 años de Garfield. Sí, 25 años. Sí, yo claro. ¡Ja! Ok. Sí, yo me acuerdo haber visto hasta la serie de Garfield antes. Bueno, sí, ¿no? Pero sí. Cumple ya 37 años. Fue el 19 de junio cuando se lanzó la primera tira. Y la verdad es uno de los personajes de tiras cómicas que a mí más me gustan, fíjate. Sí, sigue siendo muy divertido, ¿eh? Digo, ya no lo está dibujando Jim Davis desde hace muchos años. Pero sigue escribiendo las tiras, sigue aprovechando el personaje, lo ha ido mejorando. Por aquí estoy viendo la primera tira en la historia de Garfield. ¿Ves cómo está Garfield ahí? Todo feo y grandote, deforme, ¿no? Sí. Igual John Bonachon también se veía ahí todo... Raro, ¿no? Muy diferente. Muy diferente, ¿no? Y la primera tira es la cosa más simple de la vida, ¿no? Hola, soy John Bonachon, soy un caricaturista y este es mi gato Garfield. Dice, hola, soy Garfield, soy un gato y este es mi caricaturista. Dice, lo único que queremos es... ¿Sabes quién es muy aficionado a Garfield? ¿Quién? Este Chip Zdarsky. ¿A poco? Pero mal anda. De hecho, él le había... quiso convencer a... Ay, ¿cómo se llama el creador de Garfield? Este, Jim Davis. Jim Davis le quiso comisionar un dibujo para Sex Criminals. Y mejor no, le dibujó un Garfield. Y él feliz de la vida, ¿no? Sí, no, él es súper fan. Sí, no, y me encanta que desde ahí tienes, desde la primera tira tienes como que la actitud Garfield 100%, ¿no? Porque dice John Bonachon, lo único que queremos es divertirlos, ¿no? Y Garfield, aliméntame. Sí, o sea, Garfield es yo primero. Es yo primero. Y es que es un gato. Y es mi panza primero. Antes, cualquier otra cosa. Uh-huh, exactamente. No, ya después vendrían todos los demás personajes, ¿no? Nermal, por ejemplo. Claro. Nermal, que era de lo más divertido. ¿Te acuerdas del show de Garfield y sus amigos? Oh, sí. Era bastante divertido esa caricatura, ¿eh? Era muy bueno. Duró bastante, duró del 88 al 94, estoy viendo aquí. Oh, bastantes, okay. Bastantes años, ¿eh? Sí, sí, mucho. Digo, ya las películas en CGI que salieron y eso, pues como que... No, no, gracias. No, gracias, ¿no? De hecho, ¿quién era? Era Bill Murray, ¿no? En una sí, creo que sí. O las dos, ya no estoy seguro. Uh-huh. Con todo de que Bill Murray es un gran actor, pero pues... Sí, no me encantaron, ¿no? Pero pues, la verdad sí, o sea, ya 37 años de esta franquicia que sigue dando, ¿eh? A la fecha sigue habiendo juguetitos, sigue habiendo los famosos peluches de Garfield, ¿no? Para el carro, cosas así. Y yo creo que es una de las tiras más queridas en la vida, ¿eh? O sea, ahí se ve... Digo, desde luego, con grandes clásicos como Peanuts, ¿no? O sea, Snoopy, ¿cuál otra más? Así es como, digo, como tira cómica, ¿no? Aunque ya acabó... Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes, claro. Sí, exactamente. Pues no sé, sí, me dio mucho gusto ver esa nota, porque es de esas tiras que son atemporales, siempre están ahí, siempre te hacen reír, siempre tienen comentarios, divertidos, ¿no? Te hace el día de repente leer una tira de Garfield, ¿no? Eso sí. Especialmente si es lunes. Ay, ay, ay. El odio a los lunes. ¿Qué sería de eso sin Garfield? Oh, sí. Y pues ahí está, carnal. ¿Tenemos algo más, carnal? Nada más. Perfecto, carnal. Pues yo creo que con esto nos vamos a un corte musical y regresamos con nuestro tema central de esta semana, que pues es viaje en el tiempo y el espacio para nosotros, porque estaremos reuniéndonos ahora sí, físicamente, para platicar de este tema. Así que, pues, ¿con qué canción nos vamos esta semana, carnal? Pues mira, de canción de esta semana, pues como fue el cumpleaños de Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Soy un igualado, ¿verdad? Sir Paul McCartney igualado, ajá. Ok. No, con una canción que compuso él. Ok. Su cuate John Lennon, que a mí me gusta mucho. Uh-huh. A Day in the Life. ¡Ah! A Day in the Life, de los Beatles. ¡Sí! Ok, creo que es la primera vez que ponemos a los Beatles en el Café Comiquero. Ah, no, es la segunda. Pero sí, vámonos con A Day in the Life, de los Beatles, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. To look Thank you. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero. Para ustedes, después de esta bonita canción de A Day in the Life de los Beatles, feliz cumpleaños, Sir Paul McCartney. Y para nosotros, un día después, ¿no? Ya reunidos para platicar ahora sí de esta maravillosa película. A mí, yo lo tengo que decir, a mí me encantó, me divirtió muchísimo. Tiene sus detallitos que ya iremos platicando, pero a mí me gustó muchísimo. Esto es Jurassic World. Antes que empecemos, una disculpa pública. ¿Por qué? Y va completamente en serio. Ah, caray. Y fue injusto de mi parte, pero de momento era la información que yo tenía. A ver. Cuando hicimos el programa original de Jurassic Park, ajá, el primer original contra adaptación, yo dije que el brontosaurio no existía. Y me tengo que tragar mis palabras, pobre brontosaurio, yo negué su existencia, porque sí existe el condenado. ¿En serio? Hace unos meses, creo que en la revista Nature, ya no estoy seguro en cuál, hasta te sorprendió tanto que tiraste el micrófono. Algo tengo con los micrófonos. Pues bueno, tras muchos años de análisis se determinó que el esqueleto encontrado del originalmente conocido como brontosaurio deslegitimizado y después conocido como apatosaurio, siempre sí era un brontosaurio. Así que, pues otra vez existen esos bichos. O sea, déjame entender, ¿existe el brontosaurio y el apatosaurio? Sí, los dos. ¿Y en qué son diferentes? Ay, pues quién sabe, esas son cuestiones morfológicas de las que yo ya no estoy muy seguro. Ok, pero no sé si existen. Pero sí existen. Ah, o sea que las brontoburguesas son técnicamente correctas, que, ¿no? Yo desde los años 90 me quité del vocabulario la palabra brontosaurio. Se me hace súper extraño volver a decirlo. Es que tú tenías esas revistas coleccionables de dinosaurios, de Editorial Planeta. De Editorial Planeta, donde precisamente desmentían la existencia del brontosaurio, ¿no? Uh-huh. Le llamaban apatosaurio. Que incluso eso también se menciona en el libro original de Jurassic Park. ¡Ja! Sí, también. Bueno. Ok, entonces existe. Es algo así como Neil deGrasse Tyson diciendo que Plutón no es planeta y ahora dijeron que sí es planeta. Era al revés, que sí era planeta y después no, siempre no es planeta. Ahorita dijeron otra vez que sí. Ah, ok, pues es lo mismo. Sí, lo mismo. Sí, ante las evidencias podemos darnos de topes, pero pues eso se llama locura, así que pues no. O tal vez existen los brontosaurios. Ah, pues muy bien. Aparte soy bonito, brontosaurio, lagarto. Trueno, ¿no? Mira. Bien, carnal, excelente. Y hablando de brontosaurios, de apatosaurios y dinosaurios, Jurassic World, carnal, un viaje 22 años después de la original. Wow. No es buena película, pero me gusta. Sí, es estúpida con ganas. Tiene un montón de hoyos en el guión. Los personajes son olvidables. Los efectos están mal hechos. Pero ahí estoy y soy feliz. De plano. Ah, sí, no tiene ni un punto redentor. Bueno, tiene algunos. Desgraciadamente son puro subtexto y cosas que más bien te dejan, que afortunadamente no te explican, pero te las dejan ahí para que tú las analices. Pero de ahí en fuera, la verdad es que es completamente innecesaria. No tenía por qué haberse hecho. Fue nada más para sacar algo de dinero. Pero yo con mucho gusto se las di. Por una razón. Son hijos dinosaurios. Es Jurassic Park. No puedo ser imparcial ante eso. Sí, definitivamente. No puedo, o sea. Se ganaron. Sí, cualquier cochinadita que saquen, ay, pues ahí voy a estar comprándola. ¿Ya qué? Ya acepté mi destino. O sea, si salen las bonitas figuras de Jurassic World con dinosaurios más realistas ahora, pues. Ya se ganaron algo. Quiero una playera vintage de Jurassic Park. Que de haber, ¿eh? Que ya van a sacar seguramente. Pero bueno, pues vamos a ir parte por parte. Desmenuzando ese cadáver putrefacto que es Jurassic World y por qué es asombroso. Eso es lo más contradictorio que te he escuchado decir en la vida. Es que la condenada película es así, es pura contradicción. Es para mí es una contradicción de no, es mala película, pero te está gustando, pero eso pesa, pero te está encantando. Salió tu Gollum interno, ¿no? Sí, exacto. La esquizofrenia ahorita todo lo que da. Pues bueno, la historia arranca precisamente con vemos la primera escena. De hecho, yo quiero comentarla porque dije, ¿qué carajos estoy viendo? ¿Qué, los huevos? Unos huevos de dinosaurio que salen unos dinosauritos acá mala leche y te echan ojito maligno. Que asumo era el Indominus. Pero eso no, eso, mira, está perfecto y qué bueno, pero eso lo tenemos hasta después. De momento me quedé de, esa no es la mejor manera de empezar tu película. ¿Por qué? ¿Qué te dice de la película? Dinosaurios. Que ya sabemos que existen, entonces ¿para qué la haces? Pues, bueno, sí, pero pudo haber empezado. Esa escena quedaba bien en cualquier otro lado. ¿Por qué al principio? Yo, a diferencia tuya, no la veo tan mal. O sea, no está más mal, inofensiva. Está ahí nada más para. ¿Cómo empezó Jurassic Park 1? Con la jaula de los raptores. Ah, eso estaba genial porque te dice, oye, aquí traen algo maligno y canijo y que te come gente. Excelente. ¿Cómo empezó Jurassic Park 2? I don't know, no me acuerdo. Técnicamente más o menos como empieza, como es un poquito el principio del libro. Ah, claro, es la de los... Los consonantes que se que muerden a la niña. Que sí. No se comen, muerden a una niña. Okay. Dices, bueno, ok, entonces hay dinosaurios libres por ahí, etcétera. Yo sé que parte 3 no pasó, pero bueno, digamos que sí. Y empieza feo, unos dinosaurios se comen unos monos, ok. Y ahora aquí pues son huevitos de dinosaurio. Bueno, al menos es diferente. Es diferente, pero... No te dice nada de la película al principio. Mira, quizás después lo que quisieron amarrar es con el ojito. ¿Ves que hace como el doble parpadeo? Dicen, ah, pues es que es el nacimiento del Indominus, ¿no? Pero, o sea, eso hasta como que la segunda vez que lo piensas, ¿no? No te queda claro la primera vez porque salen esos... Mira, y no está mal que te obligan a regresarte a la primera escena de... Ah, oye, entonces ese era el I-Rex. El I-Rex. Es como un iPod. El I-Rex. Es de los subtextos que les voy a ir platicando dentro de todo esto, porque esos son los interesantes. Pero bueno, a mí se me hace muy padre ese detalle de que te obligan a regresarte a oh, entonces esos eran los I-Rex y entonces hay una bronca y el nacimiento de la película es el nacimiento de esos canijos. Ok, perfecto. Sin embargo, la escena más aburrida del mundo. Buen punto. Me divirtió más la siguiente escena, que es toda la parte donde está todo en nieve, ves una pata aparentemente de dinosaurio, y ves que es una condenada, es un cuervo, ¿no? Es un pajarillo por ahí, ¿no? Que pues es simplemente decirte, los dinosaurios descienden de los... Las aves descienden de los dinosaurios, ¿no? O sea, de alguna manera dices, algo que sabíamos, ok. Bonito detalle, o sea, y fue... O sea, la reacción de la sala y de la audiencia se me hizo muy genial, ¿no? Todo el mundo así como que... ¡Oh! Y después, es un pájaro. Todos nos reímos, admítelo. Sí, la verdad, sí. O sea, fue el bonito detalle. Y mira, como toda buena película de Jurassic Park, tiene que empezar aburrida. Con los humanitos. Con lo que menos le interesa a uno en una película de dinosaurios. Totalmente. O de kaijus. Ajá. O de robots gigantes. Ajá. Los humanitos, ¿no? Que mira... Para quienes lo logran hacer interesante, oye, mis respetos, porque no es nada fácil. Aquí la verdad es que no tanto. La historia comienza, nos vamos entrando, hay un par de hermanos que les vamos a poner Zack y Gray. ¿Qué se llaman? Ah, ok. Es un par de hermanos que pues, los mandan de viaje a Jurassic Park. Bueno, Jurassic World, perdón. Es que ya escaló el asunto. Sí, ya. Los mandan de viaje porque tienen ahí a su tía que se llama Gwen Stacy. No, Claire, perdón. Vamos a decirle Gwen. Llamémosle Gwen. Porque es que es la nueva Gwen Stacy, ¿no? Es la vieja Gwen Stacy. Ah, es la que hizo en Spider-Man 3. ¿3? Sí, la nueva era Emma Stone. Ah, sí. De Gwen Stacy. Old Gwen Stacy. Resulta que esa es su tía, que es como la administradora del parque. Uh-huh. Y la segunda al mando. Bueno, de hecho la primera al mando, tal cual. Sí, después del dueño. Después de Apu. Yeah, that's racist, I know. La lamentamos, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Y bueno, pues por eso y porque una especie de subtrama que a nadie le importó de que sus padres se divorciaban, creo. Sí, totalmente innecesaria. Era un subtexto que como que va. X. Jamás se vio eso en... O sea, creo que había un medio hint de, es nuestro último desayuno juntos. ¿Y era que desayuno juntos que se van a comer los dinosaurios o porque se van de vacaciones? O sea, no te quedaba nada claro esa parte, ¿eh? Y la verdad es que tampoco te importaba ni aporta nada. No, la verdad es que se van a Jurassic World, por fin. Y vemos cómo, eso me gustó mucho, cómo creció el parque, cómo creció el concepto, ¿no? 22 años después, cómo escaló las cosas, ¿no? Ahora, eso es de los primeros puntos bonitos. Eso es lo que sí me gustó de la película, que dice uno, bueno... Si, saltándonos todas las barreras de realidad que pueda haber, si lográramos crear dinosaurios artificiales, ¿con qué objetivo? Pues no es porque se vean bonitos, pues los vamos a poner en un parque. Uh-huh. Y entonces, ¿qué significa para el mundo que exista un parque con dinosaurios? Pues negocio. Y eso me encantó ver esa parte que sí se explora hasta eso en la película. Uh-huh. Vemos... Toda la industria que hay alrededor, toda la industria turística que hay alrededor del parque. O sea, tienes que llegar a Costa Rica para empezar. Para empezar. O sea, ya sí, los aeropuertos de Costa Rica, no, hombre, dando de ellas. San Juan Santa María, Juan Santa María, se llama el aeropuerto, ¿no? Mm, saludos a Costa Rica, si es que no escucha alguien de por allá. Una amiga sí fue, Deira, alguna vez fue a Saludos a Deira. Que dice que es muy bonito país. Ah, ok. Y de ahí conecta Selena Nublar, o sea que pues sí. O sea, sí que ya con eso. Sí. Y ese es otro punto muy padre. Llegan a la Isla Nublar. No llegan a la Isla Sorna. No, que esa era la Isla Feita, ¿no? Sí, no, no, ahí este... ¿Ahí qué? ¿Ahí ya se quedaron también los dinos? ¿A que se pudrieran? ¿A que, qué onda? ¿Es una nueva fauna ahí ya? Sí, es la versión, este... ¿Quieres ver la versión extrema? Vamos a Isla Sorna, ¿no? Sí, o sea, no, ahí se van... para pusis, ¿no? Ahí vas con... Van de dos de campamento, este... Regresan, este... 5 de los 10 que fueron originalmente. Ah, no, sí. Sí. Mira, si yo fuera Masrani, el Apu, yo diría Jurassic World, The Extreme Experience, ahora en la Isla Sorna. Qué mal, qué bueno que no eres publicista. Ok, está bien. ¿Vendería? Cualquier cosa vende con dinosaurios. Cualquier cosa es mejor con dinosaurios. Y vemos el parque gigantesco, enorme, o sea, sí. Ya con unas instalaciones como Magic Kingdom, este, Disneyland. Sí, sí, sí, Universal Studios. Algo así, o sea, dices, no repararon en gastos. Y por cierto, que es como una especie de mundo mucho más avanzado, ¿no? Sí. Tiene una tecnología más... Tiene mucha holografía, ¿no? O sea, tienen ahí como que Jarvis proyectando los dinosaurios. Las rueditas de hámster en las que vas, o sea, es un milagro de tecnología. Y si, ¿no?, consideras que pudieron clonar dinosaurios, bueno, ¿por qué no iba a existir eso, no? Sí, claro. Y es que esa es la experiencia en cualquier parque de diversiones, por eso no me gustan. ¿Qué es eso? Don't like fun, right? No te gusta la diversión. Si hubiera un parque de diversiones con dinosaurios, es un asunto muy distinto. Ok. Pero cuando uno va a un parque de diversiones, sobre todo cuando es temático y todo eso, ¿qué es lo primero que uno va? O sea, ¿qué es lo primero que uno tiene que pasar? Es como ir al dentista. ¿El registro? Tienes que ir al registro y al lobby. Tienes que ir a la aburrida, que te den la explicación. Sí. Y pues ahí estás como... Y bueno, en el edificio central ahí tienen la holografía y una estatua de John Hammond también. Uh-huh. El John Hammond Memorial. Sí, en memoria también de Richard Attenborough. Por supuesto. Y... Ok, es como una experiencia de parque, pero te juro que yo en ese momento estaba de máquera, salen los hijos dinosaurios. Algo que sí está bien padre es que en su centro de control, centro de comando, tienes el mapa de la isla y ves todo el rollo, ¿no? Y andas a ver que existía un juego que se llamaba Jurassic Park Operation Genesis para PlayStation 2. Sí, para esa generación de consolas. Uh-huh. También salió para PC, para por PC. Supuesto. Que era nuestro maldito vicio durante mucho tiempo. Yo aquí lo tengo, ¿eh? Lo tienes en la computadora. Lo he instalado, claro. Y era maravilloso porque... podías crear tu parque a tu gusto y administrarlo, era como los Sims. Sí, dentro de ciertas limitaciones, como su Tycoon. Como su Tycoon, exactamente. Y fíjate que algo bien chistoso que vimos, y que tú también te diste cuenta, que el layout del parque, de ver dónde está el centro de visitantes, dónde están las jaulas, dónde están las atracciones, era muy parecido a lo que nosotros creamos. Sí, porque era al centro de la isla estaba como que las instalaciones para los visitantes, y en la periferia ibas a colocar pues los recintos de los animales. Y hasta arriba, hasta rebotando, tenías como que tu centro de investigación. Ajá, exacto. Maligno. Sí, exacto. Y las jaulitas donde estaban los más silvestres, ¿no? Exacto. Ya es igualito, así, que así lo crearon igual que nosotros. Así le hacíamos, yo tuve que decir, okay. Mucha gente se debe haber quedado de, yo sí le hacía. Hasta había por ahí unas estadísticas de cuántas personas en el parque, cuántos dinosaurios y cómo se sienten. Igualito era, que en el era juego. Lo mismo, era igualito. Lo mismo que juego. Yo hasta estaba pensando en darle control X a ver qué pasaba, ¿no? O sea, sí, de ver, a ver. Sácate un dinosaurio a ver qué dice. Eso sí, si algún desarrollador de juegos hace una versión nueva basada en Jurassic World así. Yo feliz. No, deben de, ¿no? Que imagínate para esa generación de consolas. Claro, que daría para eso, ya para también para PC, para la que se maneja ahorita, pues otra cosa. La trama de Jurassic World prosigue, conocemos a la tía de los chamacos que se llaman... Gwen. Y los chamacos, Zack y Gray. Bueno, conocemos a Gwen. Uh-huh. Que pues, miren, el problema con Jurassic, con los personajes de Jurassic Park es que está enormemente cargada de todos los clichés habidos y por haber. Todos. ¿Cuántos clichés hay en Jurassic World? Todos. ¿En los personajes cuántos hay? De todos. Todos, y eso súmale dos. Por ejemplo, ella, ¿no? Es la tía soltera, exitosa, con lana, que cuida a su sobrino, que quiere a sus sobrinos, pero que está sobrecargada de chamba, que no los conoce. Que en su momento quiere, o sea, que ella quiere a sus sobrinos, pero pues ya no los ve, ya no les hace caso, y realmente ya no está al tanto de su vida, y pues ya ni modo, ¿no? Que no quiere casarse, que no quiere tener hijos, y ya. Que repites los temas de Jurassic Park. Tienes a los dos niños... que hacen que el adulto que no quería a los niños los acabara queriendo o los acabara importando. O replanteara su proyecto de vida, Alan Grant, ¿no? Lo mismo, ¿no? En fin. Los niños son un cliché andando. Los típicos dos hermanitos que entre los dos no se quieren por las diferencias de edades, etcétera, etcétera. Se quieren pero no se llevan, que, se pelean. Su desarrollo del arco es que al final se van a llevar bien. Uh-huh. Que es un tipo de arco que, mira, yo personalmente, para todos que tengan hermanos, personalmente yo nunca entendí. Porque, número uno, yo tengo el mejor hermano del mundo. No, así que, pues a mí como que ese tipo de trama así de, ¿por qué se llevan mal tú? Sí, sí, está rarito. Digo, sí, de niños, pues sí, nos dimos nuestros agarrones alguna vez en la vida. Pero de chamacos, pero siempre nos llevábamos bien. Y yo creo cualquier par de hermanos, pero hay muchos hermanos que sí no se llevan nada. Por eso te digo, de manera personal, a mí siempre me ha aburrido ese arco argumental, porque es de, y como que el divorcio de los padres los una, como que, del divorcio que nadie sabía y que, o sea, Eso se ha visto un montón de películas. Ahorita me vino a la mente una de yo, que dirigió John Favreau. Sí. ¿Cómo se llama esta triste película? Sale el que sale en Hunger Games. Satura. Ah, es Jumanji con... Jumanji en el espacio. Es lo mismo, es ese mismo arco argumental. O Juego de Gemelas, ¿no? O algo así. Algo así, no sé, por la mi madre le encanta esa película. Pues sí, no es muy interesante. Nah. Nos presentan a otros personajes. ¿Qué se llama? Oh, Dios. ¿Owen? Bueno, vemos a Star-Lord. ¿Who? Star-Lord, man. Ah, ok. Star-Lord es un... Es un guardabosques. Es el nuevo Robert Muldoon. Sí, pero con miras a hacer proyectos de... Como de conservacionismo. Exactamente. Aunque también... O sea, también es algo que me brincaba mucho en la trama. Él sabía que lo estaba entrenando a los raptores. Pues no necesariamente para salir a dar la vuelta, ¿eh? A lo mejor para que ya fueran atracción en el parque. Yeah, right. Como en 20 generaciones, ¿no? Ya que suenan más. Bueno, pues digo, de eso a nada. Imagínate cuánto lana le entró al parque de... Oigan, ya van a poder ver los raptores. Sí, y no se los van a comer. Ah, ok, sí, okay, porque si puedes verlo siempre, ¿no? Pero te van a comer. Sí. Ah, ok. Pues bonita la escena que en el Raptor Pen, uh-huh, en el nuevo Raptor Pen. Mira que los está entrenando. Me gustó mucho el detalle del clicker. O sea, sí, clicker es como para que relacionen el sonido con la instrucción, ¿no? Exactamente. Que el relacionar ese sonido es con esto. Es lo que yo les estoy diciendo que hagan. Uh-huh. Ya sea que busquen, que se detengan, que coman, etcétera. O sea, uh-huh, todo eso a través de mis órdenes. Muy bonito, uh-huh, muy pavloviano y pachón. ¿Cómo se entrena un animal? Y demuestra que tienen inteligencia, ¿no? Porque reconocen hasta los nombres, ¿no? Y Charlie, Delta, Echo. Y Blue. Las pistas Beta, de Blue. Pero bueno, es Beta, pero es Blue, en fin. Viendo así son las pistas de Blue, ¿no? O sea, es el chavo con la perrita. Sí. Sí, están jugando a las pistas de Blue. Sí, básicamente. Por cierto, todo ese, fíjense, vamos a entrar a la parte divertida de Jurassic World, que es el subtexto. Todo ese asunto de que estaban entrenando a los raptores obedece a una parte importantísima del primer libro. Uh-huh. En todo ese libro hay muchos diálogos, digamos como que en off. Uh-huh. O sea, de los personajes hacia sí mismos. Y uno de los diálogos que tienen entre Henry Wu y John Hammond es que una de las premisas básicas de Jurassic Park y de, en general de la creación de dinosaurios es que al final se iban a terminar comportando como animales. Es decir, en algún momento iban a ser entrenables. Uh-huh, uh-huh. Cosa que, bueno, en el primer parque no pasó. No, al contrario. Pero, y que hayan, no sé si lo hayan hecho a propósito, ojalá lo hayan hecho a propósito, porque le da mucho mayor peso a la película. Si tomaron esa parte de Jurassic Park para retomarla aquí en Jurassic World, es magnífico, porque te dice, han pasado 22 años, 22 años de que hemos seguido experimentando y de que hemos seguido criando a estos animales en diferentes generaciones, y sí, ya se cumplió una de las grandes premisas del Jurassic Park original, estos animales son entrenables. A mí me encantó eso, yo decía, ¡ay! Mind blowing, ¿no? Sí, es que sí, y sí pasó así. Y los querían entrenar, no necesariamente para usos de busca y rescate, ¿no? O sea, realmente existía un proyecto detrás para tenerlos como usos de armas biológicas, ¿no? Yo digo, ese era como que el proyecto maligno de Kingpin que después encontramos. Ah, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, a mí se me hace como, bueno, ya tenemos raptores que la gente puede ver, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Digo, esos detallitos a mí son los que me gustaron mucho. Pero lo malo es que si no vas a ver la película y no los cachas, tienes que echarte el condenado libro, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Otra también es, bueno, conocimos a precisamente a Claire, alias Gwen. A Gwen. Y les llega a presentar a los ejecutivos de Verizon Wireless, compañía del mal, ¿no? Product placement. Product placement. Les está presentando de, inviertan, porque nuestro parque, ya los dinosaurios ya no son, ya los dinosaurios no son lo suficientemente atractivos. Ya la gente como que, ah, hombre, un chido dinosaurio, ¿no? Es, y eso también me encantó. Es, esos son los subtextos que están padres de la película. Porque sí, en algún momento de la vida, ok, haces dinosaurios. Perfecto, ya los durante, no sé, 5, 6, 10 años fue el parque estrella en el mundo. No hay parque que gane más dinero. Ya cuando la gente los haya visto y vean que pues son unos animalitos, es ir a otro zoológico, pues, ¿y ahora qué? Exactamente, y te acuerdas que decían, bueno, tenemos equipos de excavación como en el juego de Operation Genesis, que constantemente están buscando más este ámbar y restos para clonar nuevos tipos de dinosaurios. Y eso es algo también, otro de los subtextos, que tiene que pasar, o sea, cada 3, 4 años están con la presión de, sácame una nueva, un nuevo tipo de dinosaurio, porque... Necesitamos este cobertura de medios, necesitamos que vengan famosos, necesitamos dinero, ¿no? Así que... Nos habla mucho del estado del entretenimiento actual en la humanidad. Oye, y para que tanta, para que hagas estas excavaciones y encuentres un mugre dinosaurio, ¿no? Ah, no, sí, salió dinosaurito, hay tres telagartijos que ya hasta los chamacos tienen como perros. Sí, es que el dinosaurio era, pues, es como el... Un dinosauro era un herbívoro, o sea, es un género de dinosaurios herbívoros, pequeños, como del tamaño de un ciervo máximo, uh-huh. Un ciervo medianón, se caminaba en dos patas, con la figura parecida de un terópodo, o sea, de un uh-huh. velociraptor, pero herbívoro, y muy aburridas. Ajá, de hecho, en el juego de Operation Genesis, cuando sacábamos de, mira, encontramos ADN de dinosaurio, pues ponlo, a ver, no hay otra cosa, ¿no? Ya, véndelo. es la misma sensación acá, ¿no? Encontramos un dinosaurio asombroso, encontramos un dinosaurio, Así que, pues, ¿por qué detenernos ahí? Podemos clonarlos como queramos, ¿no? Podemos hacer nuevos dinosaurios. Hagamos nuevos dinosaurios. Hagamos el Indominus Rex, alias el... I-Rex. I-Rex. Muchos subtextos también ahí en la creación del I-Rex. Para empezar, una vez más, ¿no? La picada en las costillas de ahí. Miren, o sea, esto ya... Al hacer eso, eso ya no era Jurassic World. Ya era... Ingen World, exactamente. Uh-huh. Sí, ya era, vamos a crear cochinaditas, a ver si les gustan a los niños, ¿no? Más grande, más fuerte, más con más dientes, más feroz. ¡Más extreme! ¡Más extreme! Era como los noventas, o sea... Bueno, sabiendo ese subtexto de, bueno, ya no te basta. Era como decir Batman y Azrael. ¿No? Básicamente. Con más dientes y más malote, ¿no? O sea, básicamente era eso. Es la pregunta de, ¿no te basta la realidad para ser feliz? Necesitas hacerla más... ¿Extreme? Necesitas hacerla más entretenida. ¿Hasta qué punto? ¿Vas a querer ponerle cuernos a un tiranosaurio nomás porque sí? Así, porque se ve más acá, ¿no? O sea, sí son las fantasías mentales de muchos niños. Ah, vamos a dibujar una nueva monstruo. Sí, está bien, bien, bien. O sea, pero pues ya hacerlo en la realidad, digamos, no manches, ¿no? Ahora podemos ponerlo moteado. Hacerlo moradito. Sí, no, para que se vea más lindo, más marketeable. Dentro de los alcances genéticos de Ingen, de los alcances como corporación que tenía, ¿hasta dónde iban a poder llegar una vez que empezaban con eso? Uh-huh. Es de las cosas, o sea, que padres que te deja la película. Y qué bueno que no te las echan en cara, o sea, te las presentan y ya tú sacas tus conclusiones. Eso sí está padrísimo. Sí, sí, sí. Digo, no lo desarrollan. Quizá no era el momento para desarrollarlo. No, y ¿sabes qué? Yo creo que no iba, ni siquiera era... Desarrollarlo no hubiera sido lo adecuado. De repente menos es más. Nada más preséntaselo al público. Que ellos saquen la conclusión. Mm-hmm. Por cierto... Ya después me voy enterando, el día que llegamos, por cierto, ya me puse a buscar un montón de cosas de Jurassic World, porque pues, a ver qué dicen los medios, porque yo ni me quise enterar antes. Sí. Y me enteré que esa tontería de sacar este mix and match de dinosaurios, ajá, en realidad fue una línea de juguetes. No manches. Fue una línea de juguetes de Jurassic Park, cuando ya los juguetes no se vendían, porque ya había pasado el tiempo, y porque de hecho acababa casi de ser la segunda película de Lost World, uh-huh. De Lost Chance. De Lost Chance. Bueno, cuando salió esa película, sacaron una nueva línea de juguetes que pues no jaló. Y como no jaló, entonces ¿qué dijeron los ejecutivos? Vamos a hacerlos más extreme. Vamos a mezclar dinosaurios. Y había una especie como de Velociraptor con Pteranodón, nombre bonito. Holy crap. Con alitas y no sé qué. Ok, nomás te faltó aquí, ¿eh? Y había uno que era que algo así como el Extremosaurio, si es en serio, mezclaban todo. El Extremosaurio. Algo así se llamaba. Yo por ahí lo busco un día. No mames. Y dije, oh, Dios, y se hizo exactamente por la misma razón. Digo, no exactamente que no jalaran los dinosaurios que sí existen. Pero no jalaban los juguetes de dinosaurios. Entonces, pues vamos a hacerlos más extremos, a ver si jalan. La respuesta fue no. Pero lo mismo acá, no jaló. Pero lo intentaron. Eso es lo que se me hace. No, entonces, qué asco de mundo a veces. Yo me pregunto, ¿lo habrán hecho a propósito con toda la idea de vamos a... Se me hace una progresión lógica y natural de después de 22 años, de, como dices tú, de ser asombrosos y luego ir disminuyendo tu interés, ¿no? Porque pónganse a pensar eso. Exactamente, ¿cómo vuelves a levantar el interés por los dinosaurios? O sea, ahora ponlos que hacer trucos de circo. Que ya lo estaban haciendo. Sí, exacto, estaban intentándolo. Ponlos a alguien se le ocurre la idea de, mira, hazlos como un zoológico de este... Como Petting Zoo. Petting Zoo, o sea, para que acerquen los niños a jugar con ellos. Ya está. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos, no? Ponlos, haz un espectáculo estilo SeaWorld. Ya está. Sí, cierto, tenían todo eso. ¿Y ahora qué hacemos, no? Pues uno más malote, ¿no? O sea, vamos a hacer el Dino Coliseo, ¿no? O sea... está poderoso a pelear. Total, no tenían derechos. ¡Qué gacho! Ese puede ser un punto bien... Como los creamos, nosotros no tienen derecho porque no son vida real. ¡Uy! Ese también es otro subtexto bastante interesante. Por cierto, en el... Regresando a la película. Ah, sí, cierto. Regresando a esa película, fea. Que te está gustando mucho, o sea, es lo que... Yo lo... ¿Sabes qué? Mira, de ningún modo voy a decir que es una buena película. No lo es. Es mala, como las jícamas con chile, de saliendo del metro porque te puede hacer daño. Sí. Pero como me gustó, yo me divertí muchísimo. ¿Cómo comer jícamas con chile, no? No, eso sí no lo hago. Soy delicadito. Y dentro del tour que están tomando los niños... Ah, perdón, no habíamos mencionado algo. ¿Qué? De lo del nombre del I-Rex. Ah. Que sea, sale por ahí Humberto Ramos. Bueno, Humberto Ramos wannabe. ¿Qué se llama? Que se llama... Lowry. Ah, ok. Bueno. Que tenía todo el look de Humberto Ramos y está ahí con sus dinosauritos y todo. Y dice, ah, sí, ¿por qué no le ponen Pepsisaurio, Doritodonte? O sea, sí, ya tienen los estadios de fútbol. O sea, de las arenas de la NBA y demás. Ajá. De hecho, no sonaba tan descabellado. Ya una vez haciendo una forma de vida nueva, ¿qué le impedía a las compañías invertir una buena lana? Hazme un dinosaurio con el nombre de mi compañía. Y es una paxia, mi mascota corporativa. Mi mascota oficial, quiero mi doritodonte. No manches. Que si te vas a la etimología, diente de doritos. Diente de... Ándale, ¿no? Era con forma acá como de doritos, algo así. Totalmente inadecuado para la vida salvaje, pero bueno. Ah, sí. Ok. Sí, ¿por qué no? O sea, ¿qué les impedía? Ese comentario se me hizo muy bueno de... El personaje Laurie lo decía en broma, lo decían en sorna por compañías cochinas. Pero yo lo pensé, bueno, ¿qué les impediría? Sí, qué bueno que no lo escucharon los ejecutivos de Verizon, ¿no? Pone el Berisaurio, ¿no? Así de, oye, ¿cómo se llama? Y Indominus Rex, no, espérame, ponle Berisaurio. Y también la razón de por qué Indominus, ¿no? Porque era fácil de pronunciar, ¿no? I-Rex es mucho más sencillo, sí. Marketeable. Es como un iPod. Sí, exacto. No, y puede ir por versiones, ¿eh? No le vas a poner MP3 Player o Walkman, le pones iPod. Hey. Y puede ir por versiones, ¿no? Claro, el iRex 6 Plus, ahora con más dientes. Ahora en color amarillo. Así, ¿por qué no? Y esto es con carcasas intercambiables, cambiara de color, ¿no? Pero bueno. Sí, la verdad es que es un comentario que se me hizo genial. A mí me encantó. Por cierto, el personaje ese de Larry es el anacronismo bonito porque le encantaban las cosas vintage de Jurassic Park. Y fíjate, su propia jefa, Gwen Stacy, le dice, oye, pues me hace de mal gusto, ¿no? Gente murió ahí en esa... En ese condenado parque, ¿no? Recordemos esa línea para después, sí. También la vamos a apartar, ponerla en la cajita y después la sacamos, ¿vale? Okay. Y también este personaje, un detalle muy bonito, que tenía sus dinosaurios en su, pues en su consola, en su centro de control. Porque era fan de los dinosaurios. Y si volteo a ver tu estante y... Ok. Es una copia muy fiel. Sí. Sí. A veces pasa. Sí. Necesitas tener dinosaurios en la vida. Sí. Pero ahí tengo, pero está monoclonio. Ahí está mi monoclonio. Está el monoclonio, es que siempre es negativo, ¿no? Sí, sí, sí, porque nada más mueve la cabeza de lado. Sí. Y le pongo bling en el cuerno. Ah, sí, claro. ¿Ves? O sea. ¿Ven? ¿Por qué no le ponen bling al Triceratops, no? Es el blingosaurio, ¿no? Blingoceratops. ¿Qué les impedía a los popstars o hip hoperos mandar a hacer su dinosaurio para sus videos? Sí, ya me imagino. O a los, o a los boxeadores, ¿no? Salir en lugar de salir con Justin Bieber, sales con un T-Rex, ¿no? O con un chiquito, ¿no? Es un enorme progreso. que el cretino de Mayweather, en vez de salir con Justin Bieber y no sé quién más, salga mejor con un T-Rex. Bueno, okay. Ya que sé. Aunque va a salir un T-Rex con Blink. Sí, pues sí. Seguramente. En fin, hay mucho comentario social aquí. La película está empezando a pasar a segundo plano. Sí, sí, vámonos a la película. Ok, conocimos ya a Star-Lord. Fucking dinosaur. Ah, no, ¿verdad que? Conocimos ya a Owen, Star-Lord. Y en el. Están haciendo pruebas para que puedan precisamente obedecer los dinosaurios. Y pasa como siempre tiene que pasar con los velociraptors, un accidente. Uh-huh. Porque nadie es suficientemente cauto con los malditos velociraptores. Exacto, ¿no te queda claro lo que pueden hacer? Bueno. En fin. El chiste es que un chamaco baboso se cae a la jaula. Y entonces Gwen pues tiene... Gwen. Star-Lord. Star-Lord. Vamos sí. a decirle Star-Lord. Ok. Star-Lord, Gwen. Ahí está, ya. Sí. Star-Lord tiene que bajar con los raptores para pues, calmarlos. Algo que jamás había hecho. Él los había entrenado como... De lejitos. Sí, de lejitos. Desde una balizada, algo. Uh-huh. O sea, arribita. Uh-huh. Para que no me coman. Pero en el momento en el que incluso lo duda. Me meto con ellos allá a su nivel a ver si no me matan. Ni modo, ¿no? Ok, también muy padre que ese punto de la película, había un gran avance en entrenarlos, pero siguen siendo raptores. Salvajes. Y de hecho le funciona a Star-Lord, que yo creo que más por confusión que en realidad lealtad, pero los raptores no atacan. Y aprovecha para poder escapar él y el chamaco baboso. Uh-huh, uh-huh. Y ahí nos dan el bonito mensaje moral de nunca le des la espalda a un animal salvaje. Exacto. Y ahí también conocimos a Kingpin, ¿no? Que llega... Y hay un negrito. Ah, sí, que no sé cómo se llame, pero... ¿Qué por si? Ahorita que me voy a... ¿No es el mismo de This is Madness, This is Sparta? No, ¿verdad? Que según yo no. Que no es ese. Ah, okay. Me acuerdo que por ahí nuestros amigos de Los Hijos de la Medianoche, Manuel Suárez, por cierto, ajá, saludos a ellos, por ahí puso una imagen, creo que de todos los... los actores principales de esta película que salieron o van a salir en películas de Marvel. Y este negrito me acuerdo que era algo. ¿T'Challa? No, ¿verdad? ¡No! Ah, okay. Que no es T'Challa. Ah, ok. Aquí está. A ver. Va a ser Bishop. Ah, no, fue Bishop. Fue Bishop. ¿Ya ves? Days of Future Past. Ok. Bueno, entonces está Bishop está con Bishop. Star-Lord. Ok. Está bien. Nada mal. Platican con Kingpin. Con Wilson Fisk. En fin. Bueno, entonces sale, Bishop. Uh-huh. Y funge como su mano derecha de Star-Lord. Sería más asombroso así, la verdad. Es una mejor la película. Echen los personajes de Marvel a Jurassic Park y se acabó. Exacto. Y él es como... Exactamente, ¿qué función hace Bishop ahí? ¿Ves su chalán? Es el chalán. Es Lotario, ¿no? Es el chalán principal. La verdad es que es Lotario de De Roldán el Temerario, ¿no? Mira, no es mala onda. Vamos a hablar un poquito de representación. Si hubiéramos cambiado a ese personaje por una lámpara, ¿algo hubiera cambiado de la película? No. Exactamente igual. No te aporta nada por ser de ninguna etnia en particular o... ¿Por existir? No. Solo era como que el... Para que Star-Lord tenga que platicar. La verdad. Y en otras escenas es el que habla con Kingpin. Kingpin, uh-huh, es una especie de contratista militar, uh-huh, de Ingen. Sí. Kingpin es una especie de contratista militar. De hecho, como de la división militar de Ingen. Sí, algo así. Trabaja para Ingen, pero está junto con el ejército. Pero Ingen era una empresa de genética que ahora hace cosas para tecnología militar para el ejército. Ah, okay. Es que está bien diversificado. Sí. Tanto que ni siquiera sabe que tan diversificado está. Que de hecho sí lo dicen. Sí. Tienes toda la razón, creo que sí dicen. No, okay. Y bueno, y este cuate le anda diciendo desde el principio de la película a Star-Lord y a Bishop de, oye, tus raptores me sirven para la milicia. Y Star-Lord y Bishop le dicen, no. Y Kingpin les vuelve a decir, ándale, préstamelos para la milicia. Y le vuelven a decir, no. Eso pasa como 5 o 6 veces. Sí, o sea, repetimos ese argumento como 5 o 6 veces hasta que Star-Lord dice, bueno, En fin, okay. Pero no estamos adelantando. Uh-huh. Hay otro punto que no hemos visto, que Gwen le presenta al ejecutivo de Oscorp. A Apu. Gwen le quiere presentar a este a Lyrex. Y es de, ¿dónde está? Pues no se ve. Pues por ahí anda. Por ahí anda, ¿no? ¿Y por qué es blanco? Pues no sé. Pues ¿qué es malo que sea blanco? Y pero ven que la jaula está así como que... Pero dice, oye, pues hay un... Está Star-Lord, que ese sí se la sabe, ¿no? Pregúntale si es seguro este... Que esta jaula exista, ¿no? Ajá, exacto. Porque dan las especificaciones, ¿no? Un muro como de 20 y tantos metros, uh-huh. Reforzado, etcétera. Pues y hacen algunas preguntas interesantes ahí, o sea... Son preguntas muy babosas, pero que son muy buenas. Uh-huh. O sea, ¿por qué el animal es blanco? Y Gwen le dice a Apu, no sé... ¿Cómo que no sabes? Pero si supone que debes saber, en fin. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo lo alimentan? ¿Qué come? No, pues, antes... Tu sistema digestivo es bastante simple. Podemos hacer una pasta. Se robó. O sea, hacen preguntas, ¿y qué medidas de seguridad han tomado? ¿Nos puede ver? Sí, pues, ¿ustedes casi segura que sí? ¿Cómo que casi segura? Estás haciendo un mal trabajo, ¿eh? O sea, o sí sabes de este animal, es la primera vez que vienes también. Exacto. O me estás inventando ahí, bullshitting, como buen ejecutivo. ¿Qué onda? Que por cierto, el personaje de Apu es el que se me hace el que está peor escrito. Sí, porque me lo explicaste, diré a la audiencia por qué. Es que está por todas partes. Primero es muy filántropo. Ah, hacemos este parque porque queremos mostrar a la gente que es más grande que nosotros. Y no reparamos en gastos. Igual que John Hammond, mantendremos su memoria. Pero después de, no mates a mi dinosaurio porque me cuesta un resto, ¿no? O sea, quiero inspirar a mi gente, pero el negocio, ¿no? O sea, no checa su personalidad, ¿no? Por cierto, desde que lo vi, él llega piloteando un helicóptero. Desde que lo vi dije, uy, ese se va a morir. ¿Por qué? Tenía un letrero en la frente que decía Dino Fodder. Dije, a ese se lo van a comer. ¿Y sí? Bueno, no se lo comen. Pero se murió. Dije, ese se va a morir, o sea, por supuesto que sí. Ok. Pero bueno, el chiste es que por instrucciones de del ejecutivo de Oscorp, de Apu, va Gwen a buscar a Star-Lord a preguntarle, oye, pues ayúdame a ver qué anda con la jaula, ¿no? Y Star-Lord esperamos de un una inexistente e innecesaria relación pasada entre ellos dos, también un subtexto que contiene mayor peso y mayor valor en la historia. No aporta nada. ¿Qué hubiera cambiado de la película si esos dos no estuvieran liados románticamente? Nada. Y no hay ni un punto en el cual digas, me identifico con... Tampoco. No. Pero bueno, lleva a Star-Lord a investigar la jaula y dicen, pues están haciendo un trabajo muy malo, ¿eh? O sea, a ver, ¿dónde está el animal? No, pues no sabemos. No sabemos. Ok. Pero es una cosota de este tamaño y no sabes dónde está. Bien. Ok. Y hasta las otras preguntas importantes, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí ha estado toda su vida. Sí. ¿En solitario? Sí. ¿Lo piensas sacar alguna vez? No sabemos. ¿Cómo no sabes? En fin. ¿Cómo lo alimentan, no? Pues con esa... Una grúa. Le echa una res. Una res ya muerta. Grave error también. Oh, qué bien. No, yo digo que grave error. No le enseñe. Porque le está suprimiendo sus instintos de ataque. Necesita cazar la res. Pero pobre res, ¿no? Porque pobre puerco, ¿no? No, pero el puerco... la forma en la que entrenaban a los velociraptores era, uh-huh. era que corretearan un marranito. Uh-huh. Que la idea no era que se comieran al marrano, era solo que lo corretearan. Pero se lo podían comer. Sí, pero no se lo comían. De hecho, haciendo lo posible para que no se lo comieran. Uh-huh. Y, por cierto, detalle muy padre. Starlos los recompensaba a los raptores. Con ratas. Y decía, ok. Ok. No vayas a Jurassic World. No. Me decía, no, hombre, de aquí sacamos ya para un rato. Sí, exacto. Pero bueno. El chiste es que... empieza a decir, oye, pues que normalmente los dinosaurios son sociables. Uh-huh, necesitan aprender habilidades sociales, ¿no? Pues tenía una hermana, pero pues se la comió. Ok, se comió. Qué buen dinosaurio, ¿no les da miedo eso? No empieza a haber problemas ya desde aquí. Y es ahí donde a mí me cayó el 20 de, esa insulsa escena del principio eran esos dos desgraciados naciendo. Exactamente. Okay. Le dice, oye, esas marcas de ahí, como que quiso trepar, ¿no? ¿Y por qué está la jaula medio rota? Pues es que una vez atacó. No me digas. No shit. Y de repente, a ver, ¿dónde está? Oye, no está. ¿Cómo que no está? No se ve su huella termal, ¿no? Termal. ¿Cómo? No, pues escapó. ¡Ah, cómo se escapó! ¡Animal de 15 metros! Y no me dices que se escapó. Y prenden las alarmas, ¿no? Y desde luego Star-Lord bien inteligente le dice, ah, vamos a investigar en la jaula a ver cómo se salió, ¿no? Total, no está aquí. Porque te lo dijo una máquina, en fin. Anyway. Y mientras, Gwen dice algo bien lógico. Tiene un implante con lo que podemos rastrear. Desde el cuarto de control lo pueden rastrear. Le puedo hablar al cuarto de control. Pero voy a ir. Pero voy a esperar a ir en mi carro para hablarles. Ajá. Y que me digan dónde está. No podía quedarse ahí. Y nos hubiéramos evitado el que hubieran bajado a la jaula. No. No. No, tenían que. Tenían que. Entonces ahí va. Ahí va. Tal vez. Total que porque sí. Porque le da cosa y o sea, a ver. otro asunto ahí. Le da cosa que el animal ese se haya escapado. Uh-huh. Porque entonces tenían que meter en alerta al parque. Sí. Entonces tenía que comunicarle al centro de control que mandara las alertas. Cosa que hace mientras ella va manejando en su carro. ¿Por qué no lo pudo hacer en la jaula, cuando estaban en la jaula? ¿No había señal? ¿Verizon es un proveedor de señal muy feo? O sea, no sé. Ándale, hubieran dicho, ah, Verizon. Si de Verizon no sirven estas jaulas, ¿no? Sí, exacto. Con su porquería de Irex. Exactamente, bueno. Total que bueno, en lo que ella, de la manera más inútil del mundo, va al cuarto de control. Se dan cuenta de que, oh, el dinosaurio sí está ahí. Porque se puede esconder térmicamente, puede descender su temperatura. Ok. Y después dan la explicación de que sí, tiene gen de animal que se puede bajar su temperatura, no me acuerdo cuál era. ¿No? Ok. ¿Y cómo sabía el animal que lo podían monitorear así? O sea, ¿cómo urdió todo ese plan? ¿Cómo urdió todo ese plan maquiavélico de, ah, voy a bajar mi temperatura, voy a bajar mi ki para que no me vean? Y voy a arañar la pared para que piensen que ya me salí. Y cuando piensen que ya me salí, ¡surprise, motherfucker! Aquí ahora estoy, sí, ¿no? Me salgo. ¿Cómo urdió todo ese plan si no tenía habilidades sociales ni nada? No tiene ningún sentido. O sea, el Irex porque viene con un nuevo procesador o algo así, no sé. Pero siendo un animal sin habilidades sociales y salvaje, lo más seguro es que hubiera intentado por todos los medios físicos, es decir, darle de topes a todas las paredes uh-huh. hasta que se cayeran. Sí, era lo más lógico dentro de su limitada conciencia de sí mismo, ¿no? En fin, le sale su plan, es el Prison Break le salió. Que recordemos una vez más, esta escena para un diálogo posterior. Así. Eso sí, el Prison Break le salió. Oh, sí. Porque aunque Star-Lord se acaba por escapar, los demás son cannon fodder. Sí, no, claro. Hay un pobre gordito que está totalmente fuera de forma y todo y pues... Se lo comen, ¿no? Y el dinosaurio logra escapar. Y ahora recordemos, no veía, no tenía según percepción térmica. Y hay una escena en la cual a este empleado del parque se esconde bien hábilmente atrás de un carro. Y llega el I-Rex, levanta el carro, porque sabía que estaba ahí, y se lo come. Que eso fue por el olfato. No estaba bien. Te daban a entender que era por el olfato porque se le movían las fosas nasales. ¿En serio? Sí. Ok. Pero si también tenía porque lo veía. No, porque no tenía también la detección de calor. Un cazador no usa nada más un sentido, mi hermano. Buen punto. Ve el Animal Planet de vez en cuando. Y Star-Lord se mete abajo de un carro. De una grúa. De una grúa, se echa gasolina y dice, ah, pues ya no huelo, ¿no? Pero pues, no lo pudo detectar que había calor ahí abajo. Una vez más, un cazador no te hace nada más un sentido. Por una cosa que detectas, si la otra no te jala. Bueno, sí, eres un animal inexperto, porque fue capaz de urdir un plan de Prison Break, ¿no? Pero, en fin. Por otro lado, es que imagínate, o sea, dices, ah, esto tiene el tiene, o sea, lo percibo que tiene calorcito, como cosas que me como, pero no huele a cosas que me como, pues no me lo como. No sé, bueno, tienes algún punto ahí. Son animales, pero no son estúpidos. Star-Lord logra escapar. ¿No? Porque... Mira, aunque no hubiera, que no se hubiera echado gasolina para que lo oliera, uh-huh. se escapaba de algún modo. Sí, pues sí. En fin. Se ponía a bailar. Para distraerlo. Hubiera sido asombroso que tenías así la película, pero mientras tanto en el parque, pues la vida continúa más o menos normal. Se me había olvidado por completo que pues los niños estaban ahí. Y que la idea era que Gwen pues pasara el día con ellos. Pues no, evidentemente no, porque pues, lo exigía su arco argumental cliché. Uh-huh. Y entonces, pone a la niñera. Manda a su asistente. A su asistente, que es niñera, de alto precio, ¿no? Casi. ¿Qué es eso? Inglesa. Ese es un detalle padre porque retomaron un poquito, aunque no en nombre, pero sí en esencia, el personaje de Ed Regis en el libro de Jurassic Park. Él era el publicista, digamos, del parque, uh-huh, al que lo ponen a hacer algo que no se debe hacer, que es cuidar a los niños. Uh-huh. Y bueno, retomaron ese asunto en esta película. Mira, ¿por qué no? Está padre, ¿no? Y bueno, pues se le pierden, evidentemente. Y vemos varias más atracciones del parque. Vamos, uh-huh, a comentar esas porque están bonitas. Están muy bonitas, ¿no? Está, bueno, el Petting Zoo. Ay, yo veo lo que hubiera dado. Yo doy una mano, yo doy mi brazo derecho por eso. Pues era para que agarraras a los triceratops, te montaras en el triceratops y abrazaras al brachiosaurio bebé. Y a los consonatitos y a los El problema es que si hubieras abrazado al apatosaurio bebé, te lo llevas. Ah, sí. O sea, me voy montando con todo el triceratops. Ahora, vámonos, una vez. Sí, exacto. Corre, no nos van a ver. Esos estaban re bonitos. O me guardo mi gallimimos en la bolsa. Ándale. En mi mochila, ahora te vienes. Ahora vienes conmigo. Y fíjate, eso es algo que desde la primera película se pensaba hacer. Sí, recrear una escena del libro en la que Lex y Tim montaban a un triceratops. Uh-huh. Bueno, no sale en el libro, pero querían hacer eso en la película. Tenían el quijo modelo del triceratops, sí, ya hecho. Se hizo. Y terminó por no hacerse la escena. Ya fue muy cara, ¿no? Sí, ya muy cara y no había tiempo. Ya se, uh-huh, les también estaba acabando. Así que bueno, 22 años después, ahí está. Pero al menos ahí está la quija escena. Nada mal. Otra escena, mira, la visita de los niños nos sirvió como para ver, efectivamente, conocer más el parque. Vimos otra escena que otra atracción que se quedó en el tintero en el libro y en la película se hizo más, o se quería hacer, pero al final no pasó, que es el viaje en el río. Que a cada rato, de hecho también en el libro y en el parque te dicen, ah, es que vamos a tener más atracciones. Uno dice el viaje en el río, pero no está completo. Y en el libro hay una escena en la que Grant y los niños escapan del tiranosaurio. O sea, hay un ataque al tiranosaurio en el río y escapan y bla, bla, bla. Bueno, por fin tienen esa atracción que estuvieron hablando tanto en los libros como en la película. Ya tenemos nuestro viaje en el río, con dinosaurios en las orillitas. Acá con, supongo que eran como brontosaurios y pelodocus, vete a saber. Uh-huh. Y estegosaurios y todo bien bonito. Dices, ¡uy! Y luego cuando ya pasaron en la bola de hámster, ahí ves más todavía, ¿no? Y también nuestro espectáculo de SeaWorld. Ah, claro, sí. No podemos dejar de darles esos enormes guiños de ver a un mosasauro. Que una vez más, es un género de dinosaurios, hay más un tipo de mosasauros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el mosasauro, el pescado. El pescado, que muy a la SeaWorld, pues le ponen a hacer trucos. Lo están amastrando como delfín o como ballena, ¿no? Que el truco es, sal del agua espectacularmente para que te comas algo. Un tiburón. Que en ese momento era un tiburón. Que fue una especie, que mira, pues, por ahí estuve leyendo, fue una especie de homenaje también a la carrera de Spielberg. Claro, tiburón, ton, sí, pues sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Y me gustó también eso de que, ¿quieren verlo más de cerca? Vamos a descender las gradas para que lo vean, ¿no? Y ahí anda nomás, triste mosasauro. Sí, miren, soy mosasauro. Los malos voy a comer si se acercan, ¿no? Exacto. Y andan, y me encanta que la presentadora pues te va diciendo lo que hace el mosasauro, cómo cazaba, ¿no? Uh-huh. Nadaba por ahí, esperaba que sus víctimas se acercaran al agua y uh-huh, se las uh-huh, tragaba, ¿no? Recordemos eso para después. Sí, sí, exacto. Y luego en la bolita de hámster, ¿no? Que tienen ahí el bonito video explicativo de cómo funciona. Jimmy todo eso. Fallon, creo. Jimmy Fallon, sí. Y ahí ves más especies, ¿no? Como que esa sensación de maravilla que tenías en la primera película cuando Grant veía por primera vez al apatosaurio. Decías, lo tenías aquí, pues, más leve, pero cuando veías ya todas las manadas, ¿no? Veías ahí los galimimos, veías a los Los triceratops son los dinosaurios más asombrosos, según yo. Porque aparte están tan cornados. Aparte dan de topes. Hay estegosaurios, están los brontosaurios por ahí. O sea, se veía bien padre esa escena. Muy bonita. Pero es un CGI que ya se ve feo. Hubo abusos de efectos prácticos, pero no fueron muchos, ¿eh? Fue más CGI. Por cierto, también vemos la atracción del tiranosaurio. Un poquito también el homenaje a la primera película. Con la cabra. Con la cabra, lo atraen de la misma manera. Y también vemos que, una vez más, haciendo alusión a ese asunto de que los dinosaurios son entrenables, le ponen la cabra, pero un dinosaurio no siempre va a querer comer. Uh-huh. Sobre todo uno que no es tan listo como el tiranosaurio. Entonces, para identificar que, oye, aquí hay una cabra, hay comida, le echan una bengala. Exactamente. Es su señal para que, hey, ven a comer. Recordemos a bonita línea para después, ¿no? Sí. Lo dejamos otra en la cajita, ¿no? Exactamente. Ahí están las principales atracciones. Ah, por cierto, durante todo eso, pues los... Me encanta que cuando van al recinto del tiranosaurio, así de, los niños pequeños pueden asustarse y no sé qué, ¿no? Y cuando está toda las personas, la audiencia, viendo el espectáculo de cómo se muere una cabra, uh-huh. Son los hijos chamacos también los que están gritando, no sé qué, dices, ok. Come on, Xbox, Sí, por eso, pero, bueno, mira, ver una cosa que se muere en un videojuego, pues, es nada. Ver que se muera un animal en vivo, ya es otra cosa. Pues sí. No sé, también... Me extrañó el que no hubiera el grupo de ambientalistas diciendo, pobres cabritas o pobres vacas o no sé qué, ¿no? Pero el subtexto también ahí está bueno, o sea, de cómo la gente, pues, lo que quieren es... Acción. Es el peligro, es la violencia. Sí. Una vez más, uno de los comentarios que Hammond hacía mucho en el primer libro, de cuando van al recinto del tiranosaurio por primera vez, y los visitantes que pues eran Hammond, Sattler, Malcolm, Regis y los niños, uh-huh. Y Gennaro. Uh-huh. Y cuando están viendo el tiranosaurio y empiezan esos comentarios de, no manches, o sea, cómo se le quedaban viendo y expectantes. Hammond hace el comentario al centro de control de, o sea, no a ellos, sino uh-huh. El centro de control estaba Arnold, uh-huh. Nedry, etcétera, Muldoon. De hecho, ven, lo que quieren es el peligro, quieren ver la sangre y las tripas y no sé qué. Y aquí lo tienen. Y lo ven y estos bonitos subtextos que retoman. Sí, me encantó. Sí. Pero entonces, pues, como que todo empieza a ir mal porque se escapó el Irex. Y ahora es de, pues hay que atraparlo. Pero claro, como no podemos atraparlo, no podemos matarlo simplemente porque nos costó 2.5 millones de dólares o no sé cuánto más. Un resto más, ¿no? 26 millones de dólares. Así, ¿sí? ¿Cuánto les costó hacer el condenado? El chiste es que, mira, más de $1,000,000 ya es algo, ¿no? Sí, ya les duele, ¿no? Ya. Entonces, pues vamos a llevar nuestro grupo especial con armas no letales, ¿no? Nuestro SWAT Dinosaur. ¿Sí? Uh-huh, exactamente. Y ahí van a buscar. Mira, otro de los puntos que pues era de consecuencia lógica, ¿no? En el primer parque lo que te falló fue la seguridad, pues aquí ibas a... porque tenías un guardabosques. Que era un fregonazo, pero era un guardabosques. Sí, exacto. Bueno, aquí que había que tener... Pues un ejército. Pues un resto más, tenías todo un grupo táctico de respuesta antidinosaurios. Uh-huh. Ya le puse nombre. Marca registrada. Exacto. Pues mío. Y ahí van. Esto está muy bueno, ¿no? Y ahí va el equipo táctico de respuesta antidinosaurios, ¿no? Exactamente. ¿El ETRA? Está un poco extraño, en fin. Está pendiente de... Es como SHIELD, luego es como SHIELD, luego hablamos. Estamos trabajando en el nombre. Sí, exacto. Pero sí, y Starro les dice, oye, pero van con armas no letales. Neta, no saben ni siquiera cómo se va a comportar esa cosa. No se han enfrentado a él. Se han enfrentado quizá a un T-Rex, se han enfrentado quizá a un... A un raptor, a un seguramente. Raptor, seguramente, pero no a este. Pero pues como no se puede, no lo podemos desperdiciar, pues... Y es ahí donde sale una vez más Apu diciéndole eso a Star-Lord. Ajá. Uh-huh. De, es que no pueden echárselo porque nos costó mucho. Pues no, que siempre... No, que no, pues si me dicen filantrópica del mundo y no sé qué. Ya, olvídalo. Namaste, pero bueno, órale. Y ahí van. Ya ahí van. A caer como moscas. Pasa lo que todos sabíamos que iba a pasar. Claro, era lógico. Tenían en la frente el letrero Dino Fodder. Sí, exacto. Y vemos cómo iban cayendo como moscas en su bonito tablero así de... ¡Chin! Ya se me murió uno, ¿no? Que no sé si le captaron, según yo, ese es un bonito homenaje a Aliens. Ándale, sí. ¿Así se ve? Sí, así sí, se ve la escena del cuando los Space Marines llegan a... ¿Cómo sea que se llama ese planeta feo que yo no me acuerdo cómo se llamaba? Uh-huh. A la colonia de... ¿Pandora? No, es otro, ¿no? Esa es de otra película, de James Cameron también. Por cierto. Muy mala. Es como, por cierto, esa película es como... ¿Qué? ¿Cómo habíamos dicho? Como... Es Pocahontas con Aliens. Con Aliens. Es ¿El último samurái? Con Aliens. Es como Sector 9 con Aliens. Espera. No, sí, exacto. En fin. Con Aliens feos, perdón. Con Aliens más feos. Okay. Y... así vas a hacer. Así que a mí me encantó. Y ahí vemos otro de los superpoderes del Irex, ¿no? Se puede hackear, o sea, se puede... se desbloquea. Se quita el chip. Sí. ¿Cómo? Sí, exacto. Van buscando el chip. El chip rastreador. Que es un bulbo, ¿eh? Es un bulbo ahí, canijo. Está bien. ¿Cómo sabía que estaba ahí? ¿Se acordó quizá de cuando se lo pusieron? Es tan inteligente. Mira, yo creo que sí, porque si en algún momento te inyectan algo tan grandote... Pues te vas a acordar dónde fue, ¿no? Sí, porque si te lo implantaban de chiquito y si hubiera quedado un chip chiquito, pues a lo mejor... Sí, de veras, sí, que se lo iban cambiando, que iba creciendo. O desde chiquito, ten este grandote. ¡Ay, hijo de tu madre! Y por eso creció deforme. Ándale, sí, ¿no? Y enojado. Pues puede ser, ¿sí? Si te pusieron un bulbo de esos en la espalda. Que pues esto se ve re feo. Sí, sí. Yo digo, oye, ¿puedes rastrear una cosa con el chip de un celular? ¿Por qué no le pusieron algo así? Pero en fin. Que, bueno, supone que se lo pusieron en la espalda. Uh-huh. Y que se lo arrancó. ¿Cómo se lo arrancó? ¿Cómo? Estaba así con su... Ah, porque este sí tiene sus no tiene las manitas del T-Rex. Tiene unas garras. Las garrotas del... Las garrotas, pero aún así no la alcanzaban. ¿O qué? Se estuvo rascando hasta que se... En un árbol hasta que la atinó. ¿O qué hizo? Agarró una piedra, hizo una herramienta y de acá me lo voy a quitar. No, si hizo una herramienta estamos jodidos. O sea, ya, ya valió. Ya, ya. Hello, Dine Apocalypse. O sea, ¿no? Pero bueno, o sea, se lo arrancó en fin. De alguna manera. Y vemos el siguiente superpoder. Que se puede camuflar, cambia de color. Cambia de carcasa. Eso es, también es un bonito guiño al segundo libro. Ajá. Uh-huh. Porque ahí... El que te debo, pero bueno. No, tú quédatelo, dame otro. Ok. Cómprame otro, o sea, no tiene que ser ese. Ok. Porque ahí una de las grandes amenazas eran, me parece que eran carnotauros. Sí. Que, como todos lo sabemos, en Ninja no eran exactamente dinosaurios lo que hacían, sino mezclas, mix and match, cositas raras. Sí, sí. Pues esas cosas se podían camuflar. Ajá. Uh-huh. Y así que dije, ah, ok, qué bonito, pues qué bonito guiño, me gustó que hubieran, que utilizaran, aunque sea tan, de manera tan babosa, ese elemento. Exacto. Más le faltó decirle al que le estaba apuntando, Clever Girl, ¿no? Pero bueno. Porque no, imagínate. Y caen todos. Todos. Por cierto, muy, muy padre que llega un momento en el que ya quieren utilizar munición viva. Uh-huh. No le sale. No le sale. Entonces sí, ya todo se fue al demonio, ¿no? Llega Kingpin a hablar con Apu y le dice, no, pues los raptores, ¿no? Que siempre no. Dice que no. Entonces, bueno. Okay. Dice, yo que usted y Stardo le dice, oye, yo que te hablaría con tu ingeniero de genética, ¿no? Ah, no es mala idea. ¡Claro que no es mala idea! Va a ver de qué diablos está hecho tu dinosaurio, ¿no? Muy padre que sea el mismo actor. Henry, B.D. Wong, ¿no? B.D. Wong. B.D. Wong. Uh-huh. Sigue interpretando al doctor Henry Wu. Adoré. 22 años después. Adoré eso. Sí. Mala onda. Y aquí por lo menos dieron más líneas. Sí, por supuesto. En la primera película le dan una escena. Cuando en el libro era increíblemente importante. Sí. Que se muere. Sí, aquí no se muere. Aquí no se muere. Uh-huh. Y... ¡No manches! ¡Qué bonito es ver! Sentí que volví a ver a un viejo amigo que cambió para mal. Antes eras chévere. Antes eras chévere, ahora es un... Ay, horrendo, taca, ¿no? Antes eras chévere. Ay, ahora es horrendo, ¿no? Y si le dice, pues es que, ¿sabes qué? Usted pidió... ¿Quién autorizó que crearan esta abominación? ¿Usted? ¿Cómo? Pues no dijo que lo quería más grande, más malote, más dientes, más extreme. Pues ahí está, ¿no? Y hay algo también muy bonito ahí. Henry Wu le está diciendo, nos está acusando como si fuéramos científicos locos, de que creamos esto por capricho. No lo hicimos por capricho, nos lo ordenaron. Es negocio, ¿no? Seguimos siendo empleados. Y también, o sea, ok, no es para quitarle culpa a Henry Wu, para nada, por supuesto. Pero tiene toda la razón. Y más que, y se lo da su secreto industrial, ¿eh? ¿Y qué lleva la receta, no? O sea... Sí, exacto. Hey. Pues lleva de un pez, lleva de una rana y lleva de T-Rex. De dinosaurios, T-Rex. Y clasificado. Oye, pero si yo pagué por esto, pues no se supone que nadie puede saber de esas recetas, ni siquiera usted y no sé qué. O sea, todas esas mismas trabas que el mismo Ingen se va poniendo. Uh-huh. Y es que Google tiene toda la razón, no son científicos locos. Y es lo que le dice, o sea, dice, los dinosaurios que estamos viendo aquí, no, ninguno es un dinosaurio normal, ninguno. Todos tienen algo, son mutantes de algo. Arriba los mutantes. Algunos han sido tratados para que aguanten mejor las enfermedades, para que aguanten mejor el sol, para que sean más tratables. Todos los hemos modificado. Uh-huh. No me empieces a salir con que ahora vamos a poner barreras a lo que podemos hacer. Cuando usted me dijo que lo hiciera. Y seguro si fueran 100% puros no se verían así. Tendrían plumitas o algo así. Probablemente tengan plumas y cositas raras. Sí, tal vez tengan antenas, ¿no? Pero, pues no, estos no son dinosaurios. Esos diálogos que también toman del libro, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que los ponen ahí y se los dan también a la gente. También es una mayor explicación, ¿eh? O sea, ¿sí? Oigan, este es el asunto con Jurassic Park, es totalmente artificial. Uh-huh. Sus ganas de querer ver a un dinosaurio jamás se les van a hacer. Y jamás van a tener realmente algo natural en este parque, todo es artificial. Y aún, pero fíjate, esta es la contraposición de que son vidas, sí son seres vivos. No son naturales si quieres. Pero sí, o sea... Pero ya existen, o sea, no puedes clamar propiedad ante ellos. porque son seres vivientes, uh-huh, con una conciencia. Y los que son más inteligentes, como los raptores, por ejemplo, aguas con esos. Sí. Porque ellos no están, o sea, ellos no saben que fueron creados, uh-huh, ellos saben que existen, que necesitan comer, que necesitan este ejercicio, necesitan socializar, que quieren vivir como a ellos mejor les plazca. Uh-huh. Aguas con eso. También de esas cositas padres que te deja la película y que una vez más, que no te las avientan en cara, y qué bueno, qué bueno. La historia nos lleva a que entonces los niños, por supuesto, entran en rebelión. Dice, no, yo hago lo que Dios me da la gana. Y vemos un poquito más de su relación de, ay, mi esposa divorcia, guau, guau, guau. Ok, uh-huh, ya. Se pierden. Es lo que tenía que saber, ¿eh? Se pierden con la vuelta de hámster para... Ven una enorme entrada. Ah, porque bueno, su tía Gwen les había dicho que, ah, les tengo unas pulseritas VIP y con esto ya pueden ir a todos lados del parque y todos somos felices. Ustedes se largan y me dejan trabajar. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, como tienen problemas de entitlement, ¿cómo se dice en español? De este... O sea, ¿de qué? Entitlement. Ah, I don't get it. De cuando sientes que tienes derecho sobre algo. Ah, sí, ok. Como tienen ese problemita, dicen, ah, si ya tenemos estas pulseritas de VIP, nos podemos ir a donde se nos dé la gana, ¿no? Empiezan a salir en todos los sistemas de comunicación del parque, de a todos los habitantes, hay una bronca, regresen por favor, ¿no? Si en un parque con dinosaurios letales te dicen, hay una bronca, regresa por favor, tú te vas. Exacto, no, ni la piensas, no la cuestionas. Porque hay cosas que te pueden comer. Así de fácil. Que les gustaría comerte. Pero así de, no, vamos a dar la vuelta, ¿no? Y de, vemos un... Malditos millennials, ¿no? O sea... Que, hey. y luego vemos también, o sea, dentro del... La epítome del buen juicio. ¿Sí? Una enorme cerca rota de... No, prohibido el paso. Hey, vamos a ir por ahí porque tenemos nuestras pulseritas VIP. Será asombroso. Pécil. Será asombroso. Así de... Así de, no, no pase, peligro, se va a morir. Neta, no. Y ahí vas. Vamos. Suena como un buen plan. ¿Por qué no? O sea, pasan porque tienen que pasar. Porque si no, no avanza. No avanza la trama, ¿no? Al menos conocimos a los, Anquilosauros. Anquilosauros, que bien re bonitos. No, se ven pachones. Uh-huh. Anquilosauros ninja, por cierto. Ah, sí. Porque cómo peleaban los desgraciados. Qué bárbaro, apunta, se encuentran precisamente al I-Rex. Al I-Rex. Y pues se da un pequeño enfrentamiento, Dino Action. Uh-huh. Entre un anquilosaurio y el triste anquilosaurio apuntando a la cabeza, mira. O sea, era ninja el desgraciado. Si no, se brincaba, acá de entrale, a ver. Casi empezaba a sacar movimientos Matrix. Sí, sí, sí, o sea, casi no se dio la vueltita y le dio en la cabeza y fue ¡pah! Con sus chacos, ¿no? O sea. que tenía por ahí guardados, claro. Te juro que en más de un momento han de haber pensado hacer, ¿eh? O sea. Pero bueno, perdieron abiertamente, ¿eh? Sí. Porque como a una tortuga, lo volteas Y te lo comes, vámonos. Empezando por la panza. Sí, exactamente. Y se va sobre la bolita de hámster, ¿no? Yo, una vez más, esos guiños a la primera película del ataque del tiranosaurio a Lex y Tim. Uh-huh. Bueno, más o menos. El ataque del I-Rex a Zack y Gray. Gray. Exacto. Se logran escapar, brincan a un río, entonces ya la libramos, ¿no? Y la tía entra en pánico, en la torre, me los van a cobrar como nuevos, ¿no? ¿Dónde están, no? Chamacos. Y dice, ¿quién me puede ayudar? Star-Lord. Sí, mira, la reacción de Gwen ahí es muy entendible. ¿Te acuerdas cuando me dejaron a tu cargo una vez para que llegara un examen en la primaria? Sí. Dios mío. No, me quedé jugando Super Nintendo. Qué raro. Mega Man X, por cierto. Se nos hizo tarde. Mi hermano entró en pánico. Porque me habían encargado. Lleva a tu hermano a la escuela porque por alguna razón no fui a la escuela ese día o entraba tarde, no sé. Tú vas a ver. Y lleva a tu hermano a la escuela porque tiene examen. Ah, sí, seguro. Y yo aquí, perdiendo el tiempo, ¿no? Y de repente así, viendo cómo jugabas Mega Man X, qué asombroso, hermano. Faltaban 5 minutos. Según yo, faltaban 5 minutos y de la escuela estaba de aquí del Cubil Rotonil a tal vez 10 minutos caminando. Caminando en 10 minutos. Pero faltaban 5. Por lo tanto, tenías que meterle el doble de velocidad, o sea, córrele. Y ahí vamos, corriendo. El problema es que no corrías mucho en ese tiempo. Y me desesperé y te cargué, ¡vámonos! O sea, como... Los grados de desesperación, te encargaron al chamaco y la estás regando. Sí, sí, sí. Perfectamente entendible. Sí, totalmente. Así que, pues, bueno, dice, ¿quién me ayuda? Porque, pues, empieza a pedir ayuda. A ver, tráiganme a mis sobrinos, que no sé qué. No, estamos ocupados, no estén molestando. Y le habla a su asistente, que nos habíamos olvidado de ella. Ah, sí, sí. A super niñera. Sí, sí, sí. ¿Y dónde están? No, pues se me perdieron. ¡Ah, se te perdieron! ¿Y por qué no me habías hablado, cretina? Sí, o sea, gracias por avisarme, ¿eh? O sea, ay, perdón, nos perdí. Estás despedida, ¿no? Le iba a avisar cuando los encontrara, ¿no? Sí. Ok. Y dice, no, pues ¿quién me ayuda? Star-Lord. Ya de ahí soy, vamos con sí, Star-Lord. Sí, sí. Y va con Star-Lord, dice, oye, se me perdieron los sobrinos. Ni modo. ¿Cómo? Ni modo. Ni modo. No, ayúdame. Ok. Ok. Y ahí van. Van a arrastrarlos, ¿no? Llega un punto en el que lo están buscando. Llegan a donde estaba la bolita de hámster ya rota. Los niños llegan a el punto quizá más, o sea, pachón y más nostálgico de toda la película. Ya lloré. Cuéntanos, te juro, cabrón. Te juro que me sacó lágrimas. Llegan al centro de visitantes antiguito. Sí, al de la primera película. Donde terminó la primera película. Y es algo que incluso, o sea, que tan bien cuidado está ese detalle, porque sí, el centro de visitantes en la primera película estaba al norte de la isla. Ajá. Que era su área restringida. Mira. ¡Ay, qué bonito! Llegan, se ve el mismo set, se ven los restos de la pelea del tiranosaurio contra los raptores. El letrero ese de When Dinosaurs Rule the Earth. Ya roto. Ya roto, ya con las huellas del tiempo, los mismos murales del centro de visitantes con los raptores y los parasaurolophus por ahí, estaban, siguen siendo los mismos. Yo lloré. Detalle curiosito, ves que llegan al garage. En el garage encuentran los goggles. Ah, los goggles, sí, de que usaba Tim, sí. Los goggles de visión nocturna. Yo quiero de esos. Ves que van a uno de los jeeps. Y empiezan a repararlo. Es un Jeep color arena. Es el Jeep que utilizaron en la primera película. O sea, el mismo modelo, un Wrangler no sé qué rayos, ¿no? 92. Wrangler. ¿Sí? Wrangler 92. Color arena. Color arena. Y son los mismos Jeeps. Ok. Te pusieron tanto el quijo número del Jeep en la etiqueta del retrovisor. Ajá. Era de 29. Que yo dije, me lo pusieron por algo. Me puse a revisar la película original. ¿Qué número tiene el Jeep? Aquí lo estamos viendo. En el que llegan Hammond y Gennaro y Sattler y Grant y Malcolm. El 29. Es el mismo Jeep en el que llegan. Qué buen detalle, ¿eh? ¿Cómo fuiste eso? Yo no me acordé, o sea, ni por error me acordé, pero me dije, espérate, me lo están echando tanto en la carita que dije, no, ese Jeep, ese número de Jeep tiene algo que ver con las películas anteriores. Me fui directamente a Jurassic Park, la primera película, la escena de los Jeeps, y vi el número y dije, ah, claro, de ahí es. Increíble, qué buen detalle, ¿eh? Sí, ese es un buen guiño para el fan. Y es el que reparan y se van. Que mira, bueno, grandes errores de guión ahí. Ah, sí, muchísimo. Para empezar, ¿por qué tenían todavía vivo el centro de visitantes viejito? Con los niños, cuando quedamos, cada rato se sacaban ese diálogo que era como para que comenzó la trama de, ¿te acuerdas cuando hicimos algo que no tiene nada que ver con esta película, pero que nos va a servir en esta situación? Y el chamaquito les decía, ¡sí! Por ejemplo, o sea, de, oye, ¿te acuerdas cuando Reparamos el Thunderbird de 15 años. De no sé dónde. ¿Cuándo habíamos establecido que tenían alguna habilidad en mecánica ustedes dos? No, simplemente fue de, ah, sí, lo podemos hacer. Cuando llegan al centro de visitantes, encuentran un fémur o un pedazo de hueso, le ponen por ahí la... Ah, sí, la bandita esa para encenderle, y le dice, oye, ¿todavía tienes esos cerillos que nunca establecimos que antes tenías? ¿Esos cerillos que te trajiste desde el avión? ¿El avión? O sea que nunca establecimos que el chamaquito, sí, era como tu flip-top de Mega Man o algo así, donde guarda cositas. Solo porque uno es ese, a ver, guárdate la cangurera, ¿no? La riñonera. O sea, ya por eso trae su baticinturón, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué mal escrito dices, de dónde? Hagan lo que quieran. Y la otra también es, digo, aunque fue una escena muy bonita, ¿por qué la administración del parque tendría todavía ese centro de visitantes como una especie de memorial o como...? De nada, eran unas ruinas feas. Sí, o sea, ¿por qué lo mantenías ahí? ¿Nostalgia? ¿Dinero? Era muy caro demolerlo. ¿Por qué tenían los jeeps ahí? ¿Cómo tenían gasolina los jeeps? O sea... no sé, esas son las cosas que... Muy bonito detalle, pero sí, totalmente estúpido. Innecesario, sí. ¿Ves? La película no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, se escapan en el jeep. Que MacGyver arregla, que digo que el niño arregla. Llega Star-Lord y Gwen. Y dice nada, y Star-Lord dice, ah, cómo arreglo el jeep, ¿no? cuando estaba, él sí estaba reparando una moto, ¿no? Ah, cuando va Gwen con él, sí. En fin, y llega por supuesto el Irex, hacerse las de jamón. Tiene que estar en todos lados el buen Irex. Uh-huh. Y bueno, logran escapar. ¿Para qué se la de jamón? ¿Para qué se la de cuento? ¿No? Uh-huh. No se los iban a comer ahí. Ahora, no recuerdo si fue antes o después una escena, quizá de las pocas donde creo que sí había animatronics, que es la del apatosaurio o del brontosaurio moribundo. Ah, fue despuesito, creo. Un poquito después, ¿no? Y eso también está padre. Sí. Y feito. Pero mira, yo digo que es una buena escena, pero por otras razones. A ver. Mira, la escena, escapan del... Bueno, están buscando ahí al Irex. Uh-huh. Y encuentran a un brontosaurio, o apatosaurio, o diplodocus, o beto, un saurópodo uh-huh. moribundo. Sí. Con muchas heridas. Con muchas heridas, que pues evidentemente son del Irex. Ya desde ahí se hacía curioso de por qué lo mató y no se lo comió. Uh-huh. Ok, bueno, pero bueno, el chiste es que esa escena sirvió para reforzar el punto de Star-Lord. Estos animales tienen vida, uh-huh. no son propiedades. Y tú, Gwen, ven a ver cómo muere tu animal porque esto es tu culpa. Y dices, ah, ok, es bueno para echarle shit moral a Gwen Stacy, sí, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, y bueno, y después ven acá una panorámica con un resto de dinosaurios muertos y precisamente el diálogo de Star-Lord de, oye, no sé, el Irex no se comió ninguno de estos, los está cazando por placer. Uh-huh. Ese es, para mí, una de las primeras grandes pistas de la identidad del Irex. Nunca te habían dicho exactamente qué otro dinosaurio tenían, pero uh-huh. ahí, cuando yo vi esa escena dije, ah, ya sé qué otra cosa tiene adentro de esa cochinada. Ya ni me digan, yo ya sé cuál es. ¿Y sí? Y sí era. Uh-huh. Porque una vez más, ese diálogo, de otra manera, lo mencionan mucho uh-huh. en el libro de Jurassic Park. Uh-huh. Y esa es, la verdad, la escena me pareció, sí, conmovedora. El detalle del apatosauro, bueno, del saurópodo este. Creo yo que sí, por lo que entendí, sí es un animatronic que hicieron actuar para que lo pudieran tocar y todo esto. La cabeza, por lo menos, ¿no? Y la verdad, si es animatronic o CGI, me gustó mucho la actuación del animal. Porque de veras... O sea, verlo dar su último respiro sí fue de... No, sí te saca una lagrimita, ¿eh? Cañón. Aparte, pobre animalito. Sí, exactamente. Total que van se arrastreando a su iPod asesino. Uh-huh. ¿Y qué sigue? Ah, cuando llegan a la pajarera, bueno. Todo se fue al demonio y dicen, no, pues ok, sí, hay que matarlo, ¿no? Después de hasta que ya hubo muertes y todo, muerte y destrucción por todos lados. Ah, sí, hay que matarlo. Bueno, mira, pues nos pudimos haber ahorrado eso. Entonces, pues, alguien tiene que ir a hacerlo. Apu monta una ametralladora en un helicóptero y se va piloteando. Pues sí. Y dije, ahí se va a morir. Y me lleva a los tiradores más ineptos del mundo. Tienen un blanco de este tamaño y no le dan. 15 metros de largo. Y no le dan. O sea, o qué mal piloteaba. Con una ametralladora. O qué mal piloteaba el Apu, ¿no? Así de, no se mueva, señor, porque le estoy dando. No, o sea, no. Y no le salió. Lo único que logran es que el Irex, pues, como dijo, no, esta película está empezando a ser aburrida, vamos a saltar a los pájaros. Pues así se va a estrellar. Que soy yo la única amenaza, pues no, necesito mis minions, ¿no? Pues vamos a soltar a los pajaritos, ¿no? Pues se estrella contra la pajarera por alguna razón. Uh-huh. Y el Apu, pues, se estrella y se muere, porque los pájaros salen. Ah, sí. Porque cuando dijimos pájaros, pues son pternodontes y demás reptiles voladores. Y pues ya. Y es donde todo el infierno se desata, ¿no? Se arma la bronca, porque pues a esos no los puedes contener por tierra, llegan al parque y arman un desmán. Pero bonito, ¿no? O sea, en Apocalypse, ¿no? Está todo el mundo ahí corriendo y unos por ahí se lo comen. Ah, los del destino de la niñera, bueno, de la asistente. Llega un pterodáctilo, se la lleva, como que juegan con ella así de, a ver, bríncale, bríncale, ¿no? Hasta que se acercan a la atracción de SeaWorld. Al recinto del mosasaurio. El mosasaurio. Y es una escena bastante impactante, ¿no? O sea, que el mosasaurio se come al pteranodonte y a la niñera. Y a la niñera, ¿no? Así, ¡oh! Ah, recordemos eso para después, ¿no? Voy a empezar aquí a rantear de dinosaurios. A ver. Bueno, de reptiles voladores. Esos no son dinosaurios técnicamente. Por muy fuerte y por muy grande que haya sido un pteranodonte, no podían levantar una cantidad de peso como la de la niñera. Y menos así. No, casi, casi así. No. Así de, ay, ok, supongo que para que alguien se muera había que hacer una escena de un poquito de shock. Supongo que está bien, pero... Sí, había una parte en mi cerebro que decía, that's baloney. Bueno, en fin. Es que a lo mejor dame gen de toro, ¿no? O algo así, no sé. Ah, le ponían esteroides a los pteranodontes para que fueran más... Más mameyes, ¿no? Sí, Para que puedan cargar personas, por alguna razón. En fin. Llegan a Star-Lord y Wayne, a encontrarse con los niños, así, la niñera se murió, ah, ok. No, o sea, sí, ni nos importó, no, de ahí, todo ese inexistente, ¿quién sabe? La iba a despedir de todas maneras, ¿no? Le despedí y ya estaba muerta para mí, ahora está muerta para todos. Llegan los equipos, ¿cómo le llamaste? La fuerza... ¿Fuerzas especiales Ginyu? Grupos, ¿qué? De especiales respuesta. De respuesta antidinosaurio. Exactamente. Llegó ese equipo y empezaron a balacear pájaros, ¿no? Y órale. ¿Gerard? ¿Gerard? No está tan mal. Grupo especial de respuesta antidinosaurio. ¿Gerard? No está tan mal. No es ningún... No es algo así como Shield, Sword o algo así, pero no queda tan mal. Los Gerard. Oye, me gusta, Los Gerardos. Los Gerardos. En fin, no, así tragamos payaso otra vez. En fin, total, llegan este equipo, empiezan a balacear pájaros por todas partes con armas no letales, los tranquilizan. Qué bueno, cuando tranquilizas un animal de ese tamaño que viene volando como a 20 metros del suelo, pues la caída seguramente le rompe el hocico, bro. Pero mira, no lo maté, no, tú no, la gravedad se encargó de eso, hijo. Por cierto, detalle muy padre, eso de que los pteranodontes sí iban en picada buscando presas en el agua, uh-huh. Se especula que eso sí podían hacerlo, como un águila o un halcón, ¿no? Como alguna ave moderna, de que uh-huh. Se sumergen y sacan el pescadito, ¿no? Okay. Ahí es donde por fin se conocen y se encuentran, bueno, Star-Lord y los niños, ¿no? Es cuando los niños dicen, ¿y quién es ese? Star-Lord, man. Y hay una escena romántica ahí, totalmente innecesaria, inexistente y que era insípida, más no poder. Sí, es como el romance entre Lois Lane y Superman en Man of Steel. Más o menos, sí. Sale de la nada. Así de... Así de, oh, God, he's got as fuck, y pues ya me lo quedo, ¿no? Palabras más, palabras menos, deciden de que, oh, sí, tenemos que utilizar los raptores. Ah, porque una vez más llega Kingpin a decirles, ¿ahora sí vamos a usar los raptores? No. ¿Vamos a usar los raptores? No. Ahora te sales la vencida. ¿Vamos a usar los raptores? Sí, bueno. Ok. Ahí van. Se hace de noche. Se tardaron bastante en llegar al plan. Y si lo vamos a hacer contigo o sin ti, pues mejor me los llevo yo, porque no conocen a nadie más estos, ¿no? Ok, que esa es al menos una buena excusa. El por qué fue de noche el plan, no tengo idea. Sí, no. Urgía que fuera ya. Bueno, sí, de hecho había un dinosaurio suelto por ahí, pero... ¿Y dónde estaba el hijo dinosaurio, no? Que se acercaba cada vez más peligrosamente a donde había visitantes. Un buen punto. Se echó a dormir, a lo mejor. Le de flojera, dijo, no, mejor siempre no. Mañanita, con calma. Dejen reposo la comida que no he comido. Porque no me comía ningún dinosaurio, pero vamos a reposar la comida. La res que me eché en la mañana. Los humanitos que me he estado comiendo, a lo mejor. Sí, puede ser, le cayeron pesados. Mira, ya, por cierto, no habíamos mencionado eso de... Bueno, ¿y este dinosaurio psicópata qué onda? ¿Por qué está matando a tantos? Eso es otra razón, según yo, pero al menos Star-Lord por ahí da una buena razón de... Pues que no tiene conciencia de su entorno más que su jaula donde estaba. Uh-huh, uh-huh. Ya se salió, entonces, pues ahora, como si le casca su cabecita, pues se trata de... Él está tratando... Es un twist bastante feo de... De la búsqueda de la identidad, ¿no? Ahora yo puedo comerme a todos, ¿me podré comer a todo? Ándale, sí, o sea, puedo matar esto, ¿podré matar aquello? Ok. ¿Dinosaurio psicópata? Sí, el Irex que se lo hackearon y salió de control, ¿no? En fin. Total que bueno, continúa la historia y ahora sí, deciden ir a atacar con los raptores. Les montan cámaras para que puedas ver que están viendo, ¿no? Y toda la presión se iba a llevar aparentemente muy bien, ¿no? El plan era sencillo, utilizas a estos para que te ubiquen al hijo iPod, uh-huh. Porque pues ya no tienes rastreador, o sea, ya no tienes su rastreador GPS, uh-huh. Necesitas rastreadores, necesitas animalitos, pero como llevar humanos pues hubiera sido demasiado lento, no utilizas animales que tengan la capacidad de cazar y rastrear presas, que sean los máximos cazadores en el mundo. Ok, eso es un buen argumento, llévate a los raptores. ¿Y ahí van? Y no se trataba de, bueno, ya están aquí, échenselos, ¿no? Pero díganme dónde está y aquí traemos armas de alto poder para tirárnoslo. Ok. Y ahí van con los raptores. Esa es una bastante espectacular con los raptores ahí corriendo, que no se cansaban milagrosamente, Sí, no, digo, para A esas velocidades, pues yo creo como un cheetah, ¿no? Un ratito y un ya. Un ratito y... Ándale, hubiera estado padre eso. Haciéndose como 10 segundos acá en super persecución, 10 minutos en lo que se descansan, se rascan y demás. Otros 10 segundos y así se van. ¿No? Sí, no, esto no va a progresar, ¿eh? El proyecto no avanza. Hubiera estado bueno. Pero supongamos que están mejorados genéticamente para aguantar largas carreras, ¿no? Sin nada, sí, ok, sí, pese. Digamos, ¿no? Suspendamos más la realidad. Como lo que es más sorprendente de toda la realidad, los tacones de Gwen Stacy. Ah, por cierto, sí, de hecho hasta Star-Lord le hace burla de ¿cómo quieres sobrevivir aquí en la jungla con esos ridículos tacones? Jamás se los quita. Así se, ¿no? ¿Ridículos? Nada que... Con, son de supervivencia básica. Rambo quisiera estos tacones. Sí, están hechos de adamantium, seguro, porque no se rompieron en toda la maldita película. De todas, a ver, ¿cómo se hagan una bala con eso? Pénganse ahí al iPod. Sí, imagínate, o sea, es un cañón, disparas uno de esos tacones que le den un ojo y se acabó, se lo atraviesa. Pero... en un ojo, donde quieras, lo va a atravesar. Lo vas a explotar por alguna razón. En fin, mira, podemos suspender la realidad de tantas cosas, pero que no se le rompan los tacones. Ah, no, eso sí, no. Hay un límite para todo. En fin. Total que... Llegan los raptores y por fin encuentran al iPod. Uh-huh. Y no lo atacan. Empiezan a platicar. O como sea que o como le... Se parece un perro. Sí, no. Sí. Y... Sí, me encanta el diálogo de Star-Lord de... No, espérate, ahí hay algo mal. ¡No me digas! ¿De veras? O sea, ¿qué te da... ¿Qué te hace pensar que hay algo mal aquí? Que no nos están matando esos dos animales, esos como cinco animales. Esas dos especies que en teoría deberían estarse atacando, ¿no? No, realmente no. Ahí seguían en la gran plática. Y de repente... caray, creo que ya sé qué es lo que está pasando, ¿no? Porque cuando empiezan a platicar... Pues, se escucha algo así, hasta busqué el sonidito, vamos. Si no les... Por cierto, muy padre que mantienen los sonidos de los animales sí. originales. Y este me encanta. Oye, se nos... Dame un segundo. Vale, olvídalo. Ok. Me salió mal el chiste. Sí, escucha. Mira, checa. Ese. Esos soniditos raros. Uh-huh. Sacan de cuenta si se escuchaba el sonido de... probablemente se estén pasando recetas para humano. Así de, oye, ¿cómo le hiciste para comerte ese? Con sal. Ah, ok. Ajá, okay. Sabe buena, sí. Hombre. Y de repente, ya sé qué está pasando aquí. Este tiene ADN de raptor. Así que básicamente es uno de ellos. Y los raptores es de... ¡No la mamá! Y vámonos. Y va contra... Y como le dijeron no la mamá a Star-Lord, pues contra ellos. Y mira, la identidad del Irex, desde el momento en el que estaban diciendo eso de que, ay, nada más está cazando por placer, dije, ay, tiene el raptor adentro. Y aparte las manitas, son muy similares. También, ¿no? Era muy similar. Pero ya la pista definitiva fue de que cazaba por gusto. También de las cosas que manejaba mucho en el primer libro de Jurassic Park. Y entonces ya no tienen que enfrentarse nada más a un Irex. Ahora también los raptores. A cuatro raptores, enojados. Y ahí van escapándose. Y sí, se empiezan a comer a todos los del... Los de los Gerardos. A todos los Gerardos, más Bishop y Star-Lord. Sí, y pélate, ¿no? O sea, que hay un momento en el que Bishop lo están, ya... Lo tiene, uno de ellos lo tiene atrapado, Blue, y es Blue. Blue lo tiene atrapado. Y simplemente dice, ¡Blue! Como que tranquilo, y el Blue así, ¡ah, caray! O sea, sí se acuerdan de su nombre, ¿no? Sí, porque se acuerdan de quién los ha estado manteniendo, uh-huh. y quién ha estado, pues, entrenándolos, uh-huh. medio jugando con ellos, quién les daba de comer. Uh-huh. Así que, pues, ok. Mientras tanto, todo se fue al demonio, llegan los raptores a donde estaban, en el Raptor Pen, o no sé qué, dónde estaban. Raptor Pen, les decía. Y donde estaba Gwen Stacy con los niños, y los atacan. Y el Gwen, pues pélale, vámonos también en el carro, ¿no? Se meten a una camioneta. Una camioneta blindada. Digo, uh-huh. Ok, no es mala idea. Y se meten a una camioneta blindada, lo cual, pues es muy buena idea. Ok, sí, los raptores son animales muy fuertes, muy listos. Difícilmente van a poder, hacerle algo al blindaje de una camioneta. Probablemente te abran la puerta. Podrían hacerlo. Lo podían hacer en la primera película. Ándale, puertas, ¿no? ¿Sí? No sé por qué no les dieron una moto si a esas vamos. Hubiera sido asombroso. Ándale, así de, oye, ¿qué tal entras tanto tus velociraptores? Les doy una moto y en vez de que vayan con eso los rastrean, hombre. Imagínate el raptor acá en la moto bien renegado, ¿no? No, hombre. No. Todavía mejor. Todavía más asombroso. Total que, bueno, todo se va bastante al diablo. Llegan al centro de genética, ¿no? Al laboratorio. Al laboratorio de genética. ¿Por alguna razón? ¿Por qué llegan ahí? Pues porque... No me acuerdo por qué llegan ahí. Porque... No sé. O sea, su intención era llegar al parque, o sea, a las instalaciones de visitantes. Supongo que buscaban un lugar más seguro. Supongo. ¿Por qué era ahí? Pues quién sabe, pero... Ahí van. Ahí estaba. Y ahí está Kingpin, ¿no? Explicándole su plan malévolo, ¿no? De que vamos a usar los raptores para... aplicaciones militares, ¿no? Y el Star lo hubiera dicho de... Sí, ya lo sabía. Lo dijiste 5 meses hace rato. Sí, niños, vean, o sea, ¿no? Contemplen el poder del Kingpin, ¿no? Algo así, no sé, o sea. Y todo para cambiar el discurso, llegue Blue, hacerse la de emoción. Llegue All Days. Llegue All Days, exacto. Todos son personajes de Marvel. Es Star-Lord y Gwen Stacy contra Kingpin y es derrotado por All Days, el de los Runaways, pero bueno, ¿no? Y se lo come, literalmente, ¿no? Y dice, ah, sí, gracias, Blue, que nos ahorraste el discurso, ¿no? O sea, bendito Dios. Ah, sí, ya me estaba cansando. Ya era mucha exposición. Por cierto, hay una escena en la que los militares mala onda, pues se llevan a Gu. Uh-huh. Se lo sacan de la isla y con algunos de sus embriones. Ah, lo cual va a sembrar la trama para la siguiente película, que seguramente va a haber secuela después de ser uno de los estrenos más taquillos en la vida, 500 tantos millones de dólares. Le ganó Avengers. Le ganó Avengers. En fin, o sea, seguro es la trama para la siguiente película que, wait for it, Jurassic War. Por ahí va, te lo juro. Yo digo que va a ser 64. ¿64? Ahorita te explico por qué. Ok. ¿Qué estábamos? Pues Wu se escapa con todos los embriones, ¿no? Y se comen a Kingpin. Sí. All Day se come a Kingpin. Uh-huh. Y entonces... Todo se decide al final entre... Ah, ok. Por alguna razón ya no había muchos visitantes en el parque. Sí, los evacuaron. Uh-huh. ¿A dónde? No sé. ¿Como que a los muelles? No puede estoy ser, seguro. Sí, como que los muelles, estaban con unas bodegas ahí. Acuérdate que por ahí Kingpin les dijo, va a haber unos cruceros en la mañana. Y ahí, sí, entonces se los llevaron a los muelles. Muelles. Mm. Las bodegas de los muelles. Sí. Entonces, bueno, nada más estaban Star-Lord, los niños y Gwen. Y por fin los alcanza tanto el iPod, ajá, como los raptores. Que sí. Ya nos quedaban 3, volaron a uno de ellos, sí, con un misil. Y que tú pensaste que era Blue. Yo pensé que era Blue, yo estaba a punto de llorar de no, todos menos ellos. Pero bueno, se tornaron a uno y qué feo. Star-Lord aplica a su Raptor Whisperer. Ajá, sí. A la César Millán. Sí, sí, sí. Y pues los raptores se dan cuenta de, oye, siempre sí es la mamá. No, la mamá es aquel. Y se van sobre él. Y se van sobre el sobre el I-Rex. Sobre el I-Rex. Miren, me aguanté como 2 horas de película para ver eso. Así de awesome, así de... Ver por fin una buena pelea de dinosaurios, ya con eso tengo. Y mira que fue espectacular, ¿eh? Eso sí, iba ganando el I-Rex, pero... Sí, digo, 3 raptores contra el I-Rex. Pues pero sí le brincaban y le dañaban garrazos por ahí, pero pues no. Ponme 8 raptores a lo mejor, ¿no? 3, ¡ay! Entre 3, pues no, digo, le echan ganas. Son raptores ninja, ¿no? Pero... Acuerda que son ninjas todos ahí, sí, en Jurassic Park. Y pues no, o sea, no le iban ganando. De hecho, por ahí en una de esas agarra a Blue, los angolotea y lo tira por otro lado. ¿Le dije Blue o no? Uno de ellos cae como que en una cocina porque explotó, no sé, había gas. Sí, explotó en la cocina. Ok. Así de... ¿Qué hubo? O sea, ¿por qué explotó ahí? Pero... Seguía... Es que miren... ¿Activision? Uno dice... Bueno, pero es que si cae en el aceite y se moja con el fuego y el aceite y la mojada, pues obviamente va a haber una... explosión. Una llamarada. Uh-huh. Ok, pero ¿por qué tenía que estar prendida la estufa todavía? Sí, no... ¿Quién sabe? O sea... no me digas que no les dio tiempo de apagar la estufa. Pero bueno... Entonces, de repente ya están en... Estamos en problemas. Star lo queda con los niños ahí atrapado junto al... ¿Al I-Rex? Uno de los niños le había dicho a Gwen, ¿sabes qué? Pues necesitamos más poder, ¿no? Necesitamos más extreme. Sí, necesitamos algo que lo detenga. Y a Gwen se le prende el foco. ¿Qué puede ser tan maligno y desgraciado como el I-Rex? ¡Ja! ¿Teníamos dinosaurios? Usa sus super tacones, ¿no? Por cierto, no habíamos mencionado el personaje Laurie se queda en el centro de control. ¿Sí? Por alguna razón. Uh-huh. Pues quiso sentir hombre de acción, creo. Y para eso y para que hiciera la siguiente escena, si no, no hubiera tenido sentido. Exacto. Gwen le pide que abra el... ¿Laurie, sigues ahí? ¿Qué hubiera hecho si no? ¿No? ¿No está? ¡Adiós! ¡Oh, Dios! ¡Ya valió! ¡Olvídala! ¡Vamos a morir! Exacto. Donde no se hubiera quedado, ¿eh? le dice que abra el recinto del tiranosaurio. Así de, ¡oh! Detalle muy padre para... Así dije, yo lo que pensé es de, bueno, que van a abrir el recinto, ¿y cómo se va a enterar el dinosaurio de que hay problemas afuera? Seguramente está jetón. Pobre dinosaurio, está dormido, déjenlo en paz, ¿no? Así de, no, estoy fregando. No me estén fregando ahorita, estoy durmiendo. Bueno, utilizan la bengala, la señal, la señal de, oye, hay comida. Eso sí, Gwen le gana corriendo a un tiranosaurio en tacones. Les digo, miren, yo puedo suspender mi realidad de, hay una isla con dinosaurios, es una parte integral de la economía mundial, se dan esos increíbles avances en tecnología, pero que una mujer le gane en tacones a un tiranosaurio, no, ahí pinto mi línea, ahí ya no, eso ya no me lo creo. Tío, son adamantium. Y tiene un... Pero aún así, o sea, no hay ser humano en esta vida que pueda correr así con esos tacones. No. Usain Bolt en tacones no le ganaba al tiranosaurio. Ahí pinto mi línea, ¿no? Y esta era como en slow, ¿viste? O sea, que... Sí, no, eso no, no se puede. Y de repente sale el motherfucking T-Rex, lo que todos sí queríamos ver, o sea. ¿Por qué no lo hemos visto bien nunca? No, o sea, no, se ve por ahí su lomito, sí, nada más. Sí, comerse la cabra y... ¿no? Nada más, ¿no? Pero nada más, nada. Y esos últimos minutos de la película son asombrosos, pagaron completamente todo lo que ya habíamos visto. O sea, todos los flops de la película, todo pagó por ver eso. No me importa, carajo. Ver al tiranosaurio agarrarse a mordidas con el A-Rex, genial. Y el Blue montado en el tiranosaurio, entonces... Detalle muy padre también, que el Blue, bueno, no estaba muerto, andaba desmayado. Ajá. Plus Blue se van a la pelea. ¿Por qué no? Y se trepan el tiranosaurio como que sí puede, sale, ¿no? ¿Cómo pensaba el A-Rex ganarle a un velociraptor montado en un tiranosaurio? No hay manera, es lo más asombroso en la historia. Batman no puede con ellos, Chuck Norris no puede con ellos, Superman no puede con ellos. Sí, no, es un maldito velociraptor trepa montado en un T-Rex. Sí, ni siquiera Batman puede. No. Ni porque sea Batman. No puede. Por cierto, detalle también muy padre. El tiranosaurio, cuando llega a enfrentarse al A-Rex, destruye un esqueleto de espinosaurio para llegar. Sí. Eso fue decirle a la tercera película, no cuentas. Así no. No había manera. El tiranosaurio primero, sí. Y después los demás. Y de hecho, al principio llegó acá amenazante, se echaron sus buenas mordidas, sus trancazos. Pero iba perdiendo, ¿eh? Iba perdiendo. Si no es porque llega Blue a hacerle el paro. Sí, iba perdiendo el tiranosaurio. Dije, no el tiranosaurio otra vez, no. ¿Y no? Llega un momento muy padre en el que Blue y el tiranosaurio acorralan al iPod. Sí. Lo acorralan en el... O sea, lo habrán pensado de antemano. O sea, su plan así de, vamos a llevarlo al recinto del mosasauro. Así, exacto. Los raptors sí llevaban a su presa a una kill zone, o sea, una zona de matanza. Quizá pensaron, oye, aquí hay algo que lo puede matar, ¿no? Aquí estamos más libres para... Para pelear. Para, ¿no?, pelear. Sí. No hay tantos edificios. Uh-huh. Kaiju Brawl en dinosaurios. No, hombre. Pero mira, hasta eso, ¿no? Aquí hay tantos edificios, podemos pelear mejor. Es mejor que Man of Steel, ¿no? Pero... No vamos a destrozar tanto. Un velociraptor piensa más que Superman. En fin. Oye, sí, pateamos el caballo muerto, pero bueno. O sea... Y un caballo muerto, ya es puros huesos y seguimos pateándolos. En fin. Y el plan funciona. ¿Sí? ¿Qué hace el hijo mosasauro? Sale del agua, agarra el condenado iPod y se lo lleva al agua y vámonos. Y dice, ¡ja! ¡Le salió! ¡Genial! Dice, ¡no más iPod! No lo había pensado. La naturaleza encontró su camino. Y él también, o sea, sí, es una escena muy imbécil, si quiere, asombrosa, pero muy imbécil. Pero es exactamente eso, y me ganaste el comentario. La naturaleza, la propia naturaleza, digo, dentro de lo que cabe, son, siguen siendo mutantes, pero no tanto, uh-huh, son menos mutancitos. Uh-huh. Ganaron los más naturales. Sí. Ganaron los originales. Es como el final de Nightfall, ganó Batman sobre Azrael. Claro. O sea, es el T-Rex es Batman y el otro es Azrael. ¿No? Así de fácil. Sí. Sí. ¿Y sabes por qué? Because it's Batman. Because it's the T-Rex. Es un tiranosaurio, por supuesto que iba. Porque es el motherfucking T-Rex. Muy padre, esas escenas ya. Te digo, sí, o sea, todo lo demás tuvo sus muchos flops, la película, sí, por supuesto. Y algunas cositas padres también, sí, si quieren, bla, bla, bla. Pero esos últimos minutos ya, me ganaron. Y después la película acaba, los niños se encuentran con su mamá o algo, no sé. X en la vida, sí. Por cierto, ¿por qué llegó su mamá ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No se pudieron haber esperado a que se los llevaran, no sé, oye, si están bien. Exactamente, ¿por qué? Ahora que lo pensé, ¿por qué llegaron? Makes no sense, no tiene sentido. Les urgía llegar porque eran sus hijos, te llamaban preocupados. Porque nadie les había dicho que había una bronca en el parque. O Gwen les dijo... No, porque se supone que hasta ahí todo era secreto. El parque está bien, del parque para afuera nadie sabe. Alguien lo tuiteó. Claro, seguro. Perdón, sí, claro. Hashtag Dagnapocalypse, ¿no? Ay, su selfie, su selfie, decir, me están comiendo, ¿no? Con su selfie, ¿no? O sea, algo así. Y se hizo este trending topic en el mundo en cuestión de 2 minutos. Sí, seguro. Dinopocalypse en Jurassic Park. Sí, exacto. Por ahí fue. No lo había pensado, pero sí puede ser. Información clasificada, mayas. O sea, nada más mando un Twitter y se acabó. Pero bueno, llegaron y entendemos que se reconcilien, nos vale un carajo. Que para las amigas salir juntas, nos vale un carajo. O sea, bueno, para darle algo de crédito a la película, nunca, o sea, les da gusto que sean sus hijos vivos. Uh-huh. Al menos no dice nada, aquí ya nos quedamos juntos. Ok, uh-huh. Padre. También, el arco argumental de Gwen con los chamacos es de, bueno, ya otra vez los conozco, me preocupo por mis sobrinos, pero tampoco significa que siga queriendo tener engendros, ¿no? Exacto. Ok, también está bien, uh-huh. Pero nos importa poco. Y este, Star-Lord queda con Gwen, nos importa poco, ¿no? Lo último es la escena que sí, oh, sí. Va saliendo, ya llegando el tiranosaurio. Ah, por mordido, cierto, o sea, mordido, claro. Porque antes de eso, Laurie, que estaba ahí en el centro de control, muy bonito, que apaga el changarro y se va. Y entendemos que qué, o sea, el parque pues ya se va a ir al demonio, ¿no? Porque pues es con este escándalo mundial que, supongo, pues quiero pensar, ¿no? Y va llegando el tiranosaurio ahí, que está como al centro de control, que está como en una lomita. Y no digo, la verdad es que la película, mira, podría terminar de muchas maneras. Sí. Podría terminar con el abrazo feliz de todos los personajes y yéndose hacia el horizonte. Como terminó la primera, a lo mejor en un barco, uh-huh, o en un helicóptero, viendo animalitos, etcétera. Pero mira, si no acababa de la siguiente manera, no podía acabar bien. Tenía que acabar así. Sí. ¿En serio? ¿Ya? Me ganaron también ahí. Y eso es Jurassic World. Un desastre de película, es... Oh, por Dios, o sea... De verdad no tiene ni pies ni cabeza, muchos sentidos, ¿eh? Un montón de problemas de guión, uh-huh, de dirección de, también, de edición. De actuaciones que eran pasables, o sea... Pues mira, ¿qué tanto puedes hacer? Sí, sí, sí. Todos los personajes son de una nota. Defectos estándar, la verdad. O sea, sí, no aportan nada. Uh-huh. La verdad es que no aportan nada al mundo de la cinematografía. Como hemos dicho, los mejores son los subtextos que por ahí te manejan, que están como para darle un poco más de peso a ciertas ideas. Y son buenísimos. Y son muy buenos. Son buenísimos. Hay muy buenos guiños a los fans. Pero como tal, la película sí es malita. Sí, está verdad. Hecha también para el nostálgico. Sí. Que hace 22 años fue a ver la primera película. Pero ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? O sea, son dinosaurios. Ver esas últimas escenas fue maravilloso. Sí, no, bien. De veras que No puedo ser imparcial ante esto. Ni modo, carnal. Pues ahí está, la opinión del Café Comiquero sobre Jurassic World. Y la verdad, pues, Jurassic World sí que es un mundo muy extraño. Vamos a mantenerlo así, sin dinosaurios militares ni nada de eso. Sí, gracias. Totales. Hasta la próxima.